Bienvenidos al episodio 411 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el compuesto Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, Beto. Qué gusto oírte. Hace tiempo que no hablábamos, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Una semana. Bueno, un poquito más de una semana, ¿no? Porque grabamos la vez pasada el martes y estamos grabando ahora el miércoles 11 de diciembre. 8 días. Cierto, justamente. Sí, otra semana más de grabación, Beto. Me acordé de un compañero de trabajo que no estuvo tan compuesto, más bien lo opuesto de compuesto, jugoso le decimos por acá, Beto, así que de ahí viene tu sobrenombre o tu adjetivo de esta semana. No entendí ni qué era el jugoso ni qué era el compuesto, entonces solo asumo ahora que son opuestos, pero no sé qué significa. Ok, compuesto es una persona que se comporta bien, que no causa alboroto. Que guarda la compostura. En cambio, una persona jugosa, y eso ya es más argot chileno, es una persona que, a contrario sensu, no guarda la compostura, se comporta mal, generalmente ya bajo la influencia del alcohol. Sí, ya cuando lo explicaste dije, ok, creo que ya sé dónde viene el jugoso. Acá generalmente se les dice mala copa. Ya, sí, esto es como más informal. Mala copa suena hasta como, no sé, una forma literaria de decirlo. Ok. Y acá también, después se volvió popular un meme. ¿Ah, sí? Sí, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ah, sí, ese también es popular por acá. Igual que el con todo, sino ¿para qué? Ese creo que no tanto. No lo sé, tampoco soy tanto de seguir memes. O sea, cuando entiendo un meme es porque sí ya alcanzó un nivel de propagación muy extenso. Claro, eres el último en enterarte de que es meme. No el último. De entrada hay mucha gente que si le dices un meme te va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah, pero eso no se han enterado, Beto. Sí, también. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas que nos llegaron esta semana? Me parece bien. ¿Por dónde quieres empezar? Partamos por YouTube, Beto, que hace rato que no nos llegaban preguntas por YouTube. No tanto. O sea, también está yendo de ese ángulo. Lo que pasa es que te acostumbraste a los bloques de Ricardo y era el que sí tenía algunas semanas que no preguntaba. Es verdad. Pero hace un par de episodios que no nos llegaba nada, digamos que después de ese parón de un mes que tuvimos, bajó la interacción vía YouTube. Ok, entonces partiendo en YouTube, el primero que tenemos es de The Blast TV, que dice, hola estimado, saludos desde Honduras. Tengo una pregunta para ustedes. Sé que hay varios personajes de los cómics de la Golden Age que ya son de dominio público. ¿Qué tendría que tener en cuenta para poder utilizar alguno de estos personajes en alguna historia propia? ¿Será que pregunta en términos legales, Pedro? Supongo que quieres saber exactamente qué implica el dominio público y si los puedo usar libremente. Ahí el tema sería que cheques cómo están las leyes en tu país y dónde piensas publicar la historia. Porque si mencionas personas de la Golden Age, quiere decir que son dominio público en Estados Unidos. Si son personajes muy viejos, probablemente no fueron registrados en ninguna otra parte del mundo y los puedes usar sin ningún problema. De otro modo, necesitas ver si se publicaron alguna vez en tu país y si en este país también ya cayeron dentro del dominio público, que en general es difícil que algún país tenga leyes más restrictivas que las de Estados Unidos. Entonces, bajo esa premisa, es casi seguro que los puedes utilizar sin ningún problema. Asegurando, claro, que en efecto está en el dominio público y no solamente que tengas esa impresión. Sí, es más o menos lo mismo que entiendo yo, pero a ver, leyes de copyright hace rato que no estudio. Y como dice Beto, es un tema ahí que varía de país en país. Incluso puede que haya algún tratado que tiene tu país con algún otro país que pueda afectar eso. Pero bueno, ahí tienes que estudiarlo si de verdad te interesa qué personaje quieres utilizar y de qué manera lo quieres utilizar. Sí, por ejemplo, muchos de los cómics que sacó Dynamite de Project Superpowers, por ejemplo, todos sus personajes están en el dominio público, cosa que le permitió a Nick Barrucci hacer algo que le encanta, que es hacer cosas sin tener que pagarle a creativos. Aunque en este caso no había quien pagarle, pero ya sabemos cómo se las gasta el dueño de Dynamite, aunque Jimmy Palmiotti lo defienda. Que por cierto, ahorita saliéndome de tema y aprovechando para no perder la bonita tradición de desviarnos, al que he visto que lo están tundiendo ahora en redes es a Ned Cosby, que durante mucho tiempo estuvo en Boom y actualmente es uno de los editores en Dynamite, porque una costumbre que tiene desde hace muchos años es que de repente hace llamados públicos diciendo que está contratando artistas de portada y coloristas, y pide solicitudes de portafolio. y yo veía quejas desde hace mucho y no entendía qué venían las quejas de estas publicaciones que suele hacer Nate Cosby. Y aprovechando que en Blue Sky sí hay mucho más interacción y puedes ir hasta nomás de chismoso nada más a ver de qué están hablando los demás, pues resulta que aparentemente nadie sabe de que alguna vez haya contratado a ningún artista por medio de estos llamados. Entonces dicen que casualmente cada vez que hace uno de estos llamados es porque tiene una campaña de Kickstarter. Entonces aparentemente lo que hace es que para poder hacer más ruido con sus campañas, hace el llamado, muchos artistas nuevos lo empiezan a seguir y ya que tiene los ojos de todo mundo encima, hace promoción de sus proyectos de Kickstarter. Y por ahí eso derivó en algunas otras discusiones. Por ahí David Pepose, el escritor de la serie actual de Fantasma del Espacio, el Space Ghost, estaba por ahí quejándose con algunos de los quejosos. No, es que están hablando muy mal de todo lo que estamos haciendo, que no sé qué. Y nuestro cómic lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y creemos que está bueno y no deberían hablar así de lo que estamos haciendo. Y trataron de explicarle, ¿no? Esto es en general por las prácticas que tiene la editorial y de las que Nate Cosby es parte importante. No estamos diciendo que sean basura, pero es que una de las publicaciones de las que quejaba había copiado datos de los solicitations de los títulos de Dynamite para dentro de un par de meses. Y la verdad es que es una de esas cosas que de repente te preocupa el estado de la industria, ¿no? Que hemos hablado ya aquí varias veces del problema de que están creando un mercado falso que se sustenta únicamente en lo que pueden sacarle a las portadas variantes y a los coleccionistas que caen en el rincón de completistas. Porque la lista la publicó, si no me recuerdo, fue Ibrahim Mustafa, y la cantidad de portadas variantes que tiene anunciadas Dynamite para dentro de un par de meses sí es de tintes ridículos, ¿no? Porque a veces cuando tienes lanzamiento de una nueva serie, pues es normal, ¿no? Que tienes un número uno y le pones 10 portadas variantes. ¿Por qué? Pues porque estás tratando de hacer ruido alrededor de tu nuevo lanzamiento. Pero ves el listado y no hay un solo número que tenga alguna razón por la que debiera ser especial en ese sentido. Y es un absurdo porque te encuentras con cómics que es el número 7 de una serie y tiene 23 portadas variantes. Y ves el resto de la lista y hay otro que tiene 12, 14, 18. Pero ¿por qué tantas? Y una de las cosas que comentaba Mustafa, que aparte en el pasado trabajó tanto con Nate Cosby como con Dynamite por separado, dice, el problema es que esto pues es un síntoma y una evidencia de alguna de las prácticas que hay en el mercado, que es hacer estos llamados, hacerte de portafolios de mucha gente, incluso nueva, que nunca ha publicado, que está buscando hacerse de un lugar en la industria, y lo que haces es que les pagas muy poco. Entonces, lo que se vuelve una práctica en Dynamite es que tienen montones de artistas nuevos, sin experiencia, que no están listos para hacerse a cargo de una serie, que es algo que también ya hemos comentado y que en Dynamite sí es súper común. Le pagan bien al escritor, le pagan una miseria al equipo artístico, sea dibujante, entintador, colorista, etc. Y después, para crear un poquito de ruido o disfrazar que los interiores quizá no tienen la calidad de vida, y pues le ponen un montón de portadas variantes de artistas famosos. Mira, ya encontré la lista. Altered Purgatory One Shot, 10 portadas. Green Hornet Miss Fury, número 1, 18 portadas. Red Sonja, número 17, 11 portadas. Space Ghost, número 9, 13 portadas. Terminator, número 4, 19 portadas. Y Zootopia, número 1, 23 portadas. O sea, hay dos números 1 que sí tienen 23, 18 portadas, pero tienes un número 4 con 19, un número 9 con 13, un número 17 con 11 y un one shot con 10 portadas. Y decía, el problema es que piensas en lo que están haciendo, y una práctica que tiene común Dynamite en el presente es que están tratando de que la página interior entre el artista o artista entintador más colorista y rutilista le salga en alrededor de $200-$250, que es muy muy bajo para lo que debieran cobrar los artistas. Dice, y en cambio le ponen a estos títulos 10, 12, 15 portadas variantes que, dependiendo del artista, pues les cuestan entre $500 y $1,000 cada una. Entonces, cuando ves un cómic que tiene 20 portadas variantes, quiere decir que se gastaron muchísimo más en las portadas que en los interiores. Y Pepous ahí salió según a quejarse y todavía le decía a Mustafa, es que te lo estás tomando personal y estoy hablando en términos generales de las prácticas. Porque otra cosa que hacen es aprovecharse tanto de la gente nueva como de gente que vive en países con un nivel de ingresos más bajo o donde el tipo de cambio les juega a favor. Y ahí es donde probablemente Pepous decidió dejar de pelear porque su artista Sebastián Piris, que no recuerdo si es uruguayo o argentino, pero obviamente está en un país en donde el tipo de cambio le juega a favor. Entonces, aunque probablemente está pagado muy por debajo de lo que debería, al vivir en un país en donde el tipo de cambio contra el dólar le es favorable, probablemente él no lo sienta tanto de esa manera y no haya la misma queja, porque él es un muy buen artista y no hay el problema de que sea uno de estos cómics de apariencia semi-amateur que abundan en las publicaciones de Dynamite. Pero sí, o sea, mira, el otro día, como para hacerle tener alguna referencia, en Blue Sky le pregunté a quién fue, porque hacía un comentario respecto a Alex de un Campi. Aviso, claro, que era un pago muy bajo, y yo dije, pero son $6,000, ¿sí? O sea, no es tan bajo para mí. Para un puesto editorial, y te ponía ahí el ejemplo de las rentas, y que era claro, básicamente, vas a ganar esto y la tercera parte de tu dinero es para que pagues la renta. $65,000-$75,000 en Nueva York. Esos son, en Chile serían entre unos 60 y 70 millones de pesos. Eso significa ganar unos 6 millones de pesos mensuales aproximadamente, lo que sería un sueldazo en Chile. No vas a ser la persona más rica del mundo, pero vas a vivir sin problemas y con cierto grado de lujo. Entonces, claro, a mí me pareció que era una cantidad enorme, pero por supuesto que los costos en Estados Unidos son otros. Y en particular en Nueva York, que es una de las ciudades más caras para vivir en ella. O sea, creo que te sale algo así como $2,000, o sea, unos cerca de 2 millones de pesos a rentar un departamento. O sea, tienes que partir de esa base. Si te decía que una renta promedio de un departamento era de entre $2,000 y $2,500, pues digo, entonces resulta que más de la tercera parte de tu sueldo es para tu renta. Y es una cantidad ridícula. O sea, yo pago un dividendo por el departamento que me compré, que son alrededor de unos $320 aproximadamente, $310, $320. Entonces, compara eso, es una diferencia enorme. Bueno. Y con la ventaja de que al final tú vas a dejar de pagar eso una vez que culmines con los pagos. ¿Quién renta, no? O que me muera. También. y bueno, le escuchaba hace algunos años a una dibujante chilena que decía que ella vendía como una página completa de cómics, conseguía por internet que le ofrecieran algo así como $90 por una página dibujada en blanco y negro, con tinta, o con tintado digital. Y que, bueno, o sea, $90,000 pesos chilenos, que para ella era bastante, era suficiente. Estoy hablando hace unos 4 o 5 años atrás, no sé cuánto será ahora, pero ya con eso te haces una idea de cuánto sería rentable. Si un dibujante chileno pudiese dibujar 20 páginas mensuales de manera regular a un valor de 90, 100 mil pesos chilenos, estaría ganando unos 2 millones de pesos, que sería una cantidad bastante buena en Chile. O sea, bastante buena. Por lo tanto, eso te habla de las diferencias que tienes a la hora de buscar talento dentro de Estados Unidos versus fuera de Estados Unidos. Chile tampoco es un país barato, si lo comparas con otros países de Sudamérica. Así que las diferencias se pueden ampliar aún más en otros lugares. Sí, y esos $90 son bajos. O sea, cualquier cosa que te paguen por debajo de $100 es muy bajo. Por ahí hay de los sitios que han hecho así recaudación de datos, dicen que dentro del estándar de la industria, en términos muy muy bajos, el dibujante debería cobrar entre $150 y $200 por página. Y que el arte de una página, o sea, olvidándote del escritor, lo que sea el trabajo del dibujante y intentador o el artista completo, más el colorista, más el rotulista, un costo por debajo, pero que sería como que el mínimo aceptable, serían $350. Entonces, si dice que Dynamite está tratando de mantenerlo entre los 200 y $250, pues están bastante abajo. Niveles de producción rata, como decimos. Y yo mencioné hace algunas semanas que el plan de los dueños actuales de IDW es aún peor, porque ellos esperan lograr mover las cosas para que les cueste $200 producir una página completa, con todo y el dibujante y el trabajo del editor, que generalmente el editor no se cuenta ahí porque esos son asalariados que sí están en nómina, no son freelance. Entonces tienen un salario fijo y a esos generalmente, en lugar de pagarles menos, lo que haces es darles más trabajo. En lugar de contratar 5 editores para que controlen tu línea, le pagas a 2 o 3 y que ellos se encarguen de todo. Entonces es algunas de las prácticas que se dan, pero pues eso, pero ya nos desviamos mucho del tema, pero sí era algo que quería comentar porque me llamó la atención, porque Cosby siempre ha visto sus publicaciones y aunque tenía mucho tiempo que veía que la gente se quejaba de que estaba haciéndolo de nuevo, no había visto más comentarios al respecto, pero ahora sí hubo muchísimos artistas que se manifestaron a raíz de esto y sí, en efecto, hay una campaña de Kickstarter de un cómic propiedad de Cosby en estos momentos, entonces parece ser que sí hay un patrón ahí con lo que hace. Sí, me da la impresión de que suele ocurrir que se juntan en las convenciones, salen a tomar un par de tragos, a conversar, y de repente alguien dice, oye, ¿te ha pasado esto? Sí, sí, me pasó. Y después ya están todos alerta y sobre aviso de lo que algún fulano anda haciendo por ahí en la industria. No, y también en redes a veces no lo hacen públicamente, pero se mandan mensajes privados entre ellos, o si alguien sabe que algún amigo conocido ya trabajó con algún editor, pues le pide referencias, ¿no? Entonces eso es lo que de repente resulta en que se filtren algunas de estas cosas de las que normalmente no nos centramos, y en esta ocasión pues sí decidieron hacerlo público y solamente por ahí un escritor brincó, que es un escritor que, aunque no es famoso, bajo la forma de trabajar de Dynamite probablemente le está cobrando mejor que sus colaboradores, y pues el ejemplo que le pusieron aplicaba porque en efecto su artista es hispanoamericano, entonces sí. Pues es probable que sea alguien que para estándares del mercado americano está mal pagado, pero que en su país lo que percibe le da para llevar una vida, pues por lo menos pagar sus gastos y vivir sin apuro. Ok. Bueno, Beto, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta con la que partimos. Lo del dominio público. Y los llegamos acuerdos. Llegamos a un lado, sí. Nada que ver, pero en fin. Siguiente pregunta, Beto. La siguiente también de YouTube, tenemos un pequeño bloque, Cardo Pérez, que dice, hola caballeros, un gusto escucharlos, envío lo siguiente. ¿Cuál dirían que ha sido hasta ahora el mayor éxito de Peter Milligan? ¿Human Target? No. Depende de cómo defina éxito, ¿no? ¿Estamos hablando de su obra más reconocida o de su obra comercialmente más exitosa? Yo diría que no es ninguna de las dos. ¿Para ti qué sería lo más exitoso? La verdad es que lo encuentro medio difícil, encuentro que no es un artista particularmente exitoso en términos comerciales, es más de éxito de crítica. No se me ocurre realmente un cómic superventas de Peter Milligan. Pues lo que hizo con X-Force, Ecstatic, sí, Excellent, debe ser. Sí, pero si lo comparas con, no sé, Shade the Changing Man y otras cosas que hizo por ahí, no es como que haya vendido mucho más que eso. Y bueno, con la enorme ventaja de que se mantuvo constantemente en prensa y dio para tener incluso una secuela varios años después. Mientras que mucho del trabajo que hizo para Vértigo, pues quedó descatalogado hasta que se reeditaron recientemente algunas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que debe ser todo lo que hizo con X-Force y sus derivados. Ecstatic y Excellent. Porque de lo demás, pues tiene mucho trabajo en 2000 AD, cosas con Dredd y demás de antes de que llegara al mercado americano, que pues sabemos que es más como de culto porque el mercado británico es bastante más pequeño, pero en América pues sí, Vértigo siempre tuvo números muy bajos, lo hemos comentado muchas veces, era más como éxitos de crítica que le daban cierto prestigio a la editorial más que convertirse en éxitos de ventas, por eso yo creo que de las cosas que hizo dentro de lo que hay del mainstream, su trabajo más conocido es justamente lo que hizo en colaboración con Olreth en esos títulos de Mutantes. Yo creo que sería lo más conocido y comercialmente hablando lo más exitoso, sin que haya sido nada como para romper récords o marcar tendencias. No, como hemos comentado un par de veces, el estilo de Peter Milligan es bien particular, no se presta para atraer a las grandes masas probablemente. Sí, porque incluso todo lo que hizo con Batman son historias pues respetadas y apreciadas por los lectores. Son de nicho, nada, dentro de Batman. Sí, no hay nada por ahí que sea particularmente destacado. Y el resto, pues digo, son cosas que hizo dentro de Vértigo. Entonces, pues es de un alcance mucho más limitado, ¿no? Aunque tenga presencia en librerías, a lo mejor más gente fuera del nicho del cómic como tal lo conoce, pero no hay nada en su obra que, que pudieras poner como de particular impacto, ¿no? Porque dentro de lo que hizo en Vértigo, probablemente Enigma sea de las cosas que mayor impacto tuvo y que a la fecha hay ediciones recientes ya con otras editoriales, ¿no? Pero la mayoría de su trabajo ahí pues es respetado por la crítica, tiene un grupo de fans que lo siguen porque aprecian su trabajo, pero nada que pudieras considerar como algo que hubiera entrado en las listas de lo más vendido al final del año. No dudo que algunas haya tenido algo dentro del top 25 de los listados de Diamond, por ejemplo. Yo creo que tal vez sí, Beto, porque estuvo en los New 52 al comienzo. Nadie se acuerda realmente, pero estuvo a ver en... Hacia la Justice en League Justice Dark. League, sí, y también estuvo en... Y Justice League Dark fue de las primeras que tuvieron amenaza de cancelación, entonces no sé. Pero todas vendieron mucho hasta que se fueron desvaneciendo rápidamente, así que por lo menos por perfil alto sería una de las de mayor perfil de las que sacó, pero para nada una de las mejor recordadas. De las primeras hizo, creo que 8 números, ¿no? 8 o 9 números. Y la razón por la que él se fue, dice que porque llevaba 4 números entregados, y le dijeron, oye, ¿y si le pones más Justice League y menos Dark? Y dijo, pues es que eso no era lo que íbamos a hacer, entonces, pues deje nada más a cabo las historias que tengo en marcha y me voy, pongan a alguien que les quiera seguir el juego y hacer lo que ustedes quieren, porque me dijeron que íbamos a hacer una serie de cierto tipo y ahora me salen con que eso no vende como ustedes esperaban y quieren algo distinto. Creo que tu gato no está de acuerdo, Beto. Ese gato es un Contreras, a todo mundo le protesta. Mira, yo me acuerdo mucho de Dark Knight Dark, o sea, me acuerdo que me gustó mucho Dark Knight Dark City, porque no puedo decir que me acuerdo bien de la historia, la leí hace demasiado tiempo. Aquí estoy revisando un listado, hay unos números de Batman Confidential con Andy Clark, pero tampoco... Confidential siempre fue de su... fue del nicho dentro del nicho. Sí. Hellblazer, pues era la versión de Vértigo, que sabemos que los números no eran muy grandes, estuvo mucho tiempo ahí. Por eso yo creo que sus cosas más mainstream es lo que hizo en Marvel, porque aparte de lo de X-Force, hizo una de las dos miniseries de Cyclops and Phoenix. Después fue lo de X-Force, todo lo de X-Statix, y salieron por ahí incluso un par de spin-offs, una miniserie de Dead Girl y una de Nation X, me parece que era la otra. Hace un par de años vino el revival. También hizo una miniserie de Dupe. Luego vino el revival, que es The Excellence, como le rebautizaron al título, que también duró un poco. Y fuera de eso, pues colaboraciones en miniseries, ¿no? Recuerdo que por ahí hizo alguna miniserie de Venom, hizo un arco Norcos y de dos o tres números en Tangled Web, antología de Spider-Man, pero nunca ha sido un autor que encaja dentro del mainstream, entonces no se me ocurre nada que podamos considerar así como un éxito o algo que marque. O sea, tiene obras muy buenas, aunque no para todos los gustos. Sí, y también tiene un montón de cosas que son bien bien del montón, o sea, son extrañas, pero aquí estoy revisando un montón de cómics que hizo de personaje, por ejemplo, de Batman. Yo creo que la que es más recordada es la que mencioné, Dark Knight Dark City, que son tres números de Batman, me parece que fue. Sí, y de ahí también trabajó en un montón de series que yo creo que poca gente lo recuerda, para bien o para mal. O sea, son más bien, ¿cómo se llama? Y esto, cosas del montón. Y está lo que sí recuerda mucha gente, pero mucha gente de nicho. Entonces, súper exitoso, así, difícil. Pero creo que tendría que estar de acuerdo con Beto en quien lo... Por lo menos tuvo periodos más largos y más destacados con alguna serie de Marvel, específicamente lo de X-Force. Sí. Pero pues bueno, pasando a lo siguiente, del mismo Ricardo dice: escuché un rumor de que Marvel quería o quiso en algún momento comprar Valiant. ¿Es cierto? No lo sé. Según yo, no. Lo que pasa es que hubo un momento, sobre todo en la segunda mitad de los 90, que aparte era absurdo porque de repente decían que Marvel quería comprarlo todo, y todo eso fue un par de años antes de que se declararan en quiebra. O sea, tomando en cuenta eso, pues no creo que hubiese habido realmente algo de verdad en eso, porque habría que recordar que Valiant tuvo mucho éxito entre el 92 y el 94, 95, cuando fue su lanzamiento original. Después se metió en problemas ahí, pues económicos, no pudieron sostener la línea y desaparecieron por un par de años. Y cuando los compró alguien, los compró una empresa de videojuegos que era Acclaim. Pero sí, por los tiempos en los que operó Valiant, no me parece. Después, cuando le quitaron los activos y demás, pues esto ya fue varios años después y lo compró una de estas empresas de capital de inversión, lo que llaman Venture Investors, que pues generalmente tienen bastante dinero, lo invierten en compañías a las que intentan sacarle provecho o liquidarlas para sacarles algún extra. Entonces no se me ocurre que en algún momento va a poder ser esto, porque digo, Valiant fue exitoso en el 90, desde que surgió, pero creo que su boom se vino después de la muerte de Superman y algunas otras cosas, que fue cuando hubo una explosión de universos. La empresa existe desde el 89-90, pero fue hasta el 91-92 que tuvo su boom. Y pues esto duró hasta el 94-95, cuando empezaron a tratar de reducir la línea. En el 95, me parece, los compró Acclaim, que operó como por 10 años. Y después fue cuando subió Valiant Entertainment, como tal, esta división con dinero de inversionistas extranjeros, que después, hace cosa como de 5 o 6 años, se lo vendieron a una empresa china de entretenimiento, que es DMG, me parece. Pero no creo que en algún momento Marvel haya tenido un interés real. Probablemente el rumor se dio después de que compraron Malibu, pero mucha gente piensa que lo que Marvel quería era expandirse, y en realidad compró a Malibu porque lo que quería era el departamento de color digital, en lugar de usarlo de cero. Lo que está de manifiesto en que jamás utilizó a los personajes de Malibu. Sí, o sea, los utilizó un poco al principio, así como nada más, pues, a ver si algo de esto pega, y después los dejó caer en el olvido, y no hizo ni por integrar nada de ello a su universo regular, ni mantenerlos en existencia. No descarto que en algún momento aparezcan. Ni siquiera por mantener los trademarks. Sí, es lo que estaba pensando, que probablemente por ahí no tardarán en aparecer algunas miniseries con algunos de ellos o algo para conservarlos, pero la razón por la que compraron Malibu era que querían el departamento de color digital, y que luego descubrieron que pues era un departamento famoso, pero no tan bueno como querían, y después tuvieron que invertir de todos modos en eso. Entonces fue un mal negocio por donde quiera que se le vea, pero la razón por la que lo compraron no era porque quisieran otro universo. Entonces no creo que en algún momento hayan querido comprar a Valiant. Sí hubo muchos rumores en aquel entonces de que querían comprar editoriales chiquitas, pero yo no creo que haya habido verdad detrás de ninguno de ellos. Sí, bueno, y ahí entraron en un periodo bien negro donde incluso se especuló que DC iba a comprar a Marvel. Yo creo que más por el deseo de algunos de que fuese cierto, pero no hubo realmente ningún acercamiento. Así que no, yo por lo menos no había escuchado ese rumor, y como señala Beto, por los tiempos no se me ocurre un momento en el que hubiese sido bien. Buena idea. O sea, así en los momentos que... en que se pudo no había recursos, y en los momentos actuales existen recursos de sobra, probablemente falte el interés, pero Valiant está ahí como en una situación media extraña, aparece y desaparece cada tanto. Sí, y ahorita que tiene el capital chino, pues en teoría les irá mejor, pero también ahí corrieron con mala suerte, porque los chinos le metieron dinero pensando en crear un universo en cine, y el primer proyecto que ya estaba en marcha cuando ellos llegaron fue Bloodshot. Y sí. Bloodshot tuvo el problema de que Bloodshot se estrenó en cines una semana antes de que cerraran los cines en Estados Unidos por la pandemia. Entonces, además, no era una gran película. No, pero no tienen ni siquiera forma de saber de cómo le hubiese ido de forma natural en un estado normal de las cosas. Cayó en el peor momento en el que se podía haber estrenado. Porque el hecho de que sea bueno o mala rara vez tiene que ver con el éxito comercial. Entonces, sí, probablemente no lo hubiese sido tan bien, pero no hubiese perdido dinero de la forma en que lo hizo. Probablemente sí, pero yo encuentro que sí tiene relación, o es más indicativo la permanencia en cines que el éxito inicial, porque hay muchas películas que recaudan muchísimo en 2-3 semanas y desaparecen, pero las películas que consiguen que la gente las vaya a ver por mucho tiempo, esas son las que en general son por lo menos entretenidas, son disfrutables. Y eso no implica que sean buenas. De otra forma no habría una trilogía de películas de Venom. ¿De qué? ¿De Venom? Venom. Sí. O podrías haber ido con Avatar, Beto. Eso habría sido aún peor. Pero también está Titanic, Beto, que estuvo creo que medio año en cine. Una cosa, una locura. No, nunca he visto Titanic. Me dice el profesor que jamás la voy a ver. Vi la primera de Avatar. Perfectamente olvidable. Lo único que la hacía memorable era el innovador sistema de 3D que tenían aquel entonces, pero no. Y pues bueno, es un tema aparte, pero sí, Valiant es una empresa que incluso sus personajes no tienen el poder de permanencia como para pensar que alguien tuviese interés en absorberlos para hacer cosas con ellos. Entonces, habrá que ver si, si estos inversionistas chinos se quedan con ella un rato a la espera de ver si logran hacer algo en otros medios, pero lo veo difícil. Sí, sí, tal vez no sea lo suficientemente distinto. ¿Qué más, Beto? La que sigue es una de esas que no sé si tengo una respuesta como tal, porque es de esas que nos podría llevar un programa entero. Dice, ¿cuáles han sido las historias que más les gustan o más caño les tienen de Marvel, DC, Image, Dark Horse y Valiant? O sea, no solo de una editorial, nos pide de 5 editoriales distintas, historias que nos hayan gustado mucho o que les tengamos cariño. Y tomando en cuenta que yo tengo más de 40 años leyendo cómics, pues la lista es inmensa. No, esto es como, no sé. Creo que Marvel y DC es muy difícil porque es una cantidad muy grande. Incluso en Image. Sí, que iba a hacer una distinción en el sentido de que Image tiene muchas historias muy buenas que me gustan mucho, pero a la vez son, en la gran mayoría de los casos, proyectos muy independientes. Se siente un poco injusto destacar a uno por sobre otro. Es como, una cosa es decir cuál es tu historia favorita de Flash y otra es hacerte elegir entre 40 series que no tienen nada que ver una con otra, que no tienen continuidad tampoco. Que lo mismo aplica en Dark Horse, salvo el universo de Hellboy y Valiant. Y en el caso de Valiant he leído muy poco como para tomar una decisión. Sí. Sí, esto es de esas preguntas que son demasiado generales como para darle una respuesta que funcione. Sí, porque además me estás diciendo una historia, ni siquiera un título, porque una cosa es decir Flash y otra cosa es, me voy por Flash para no tener problemas, y de otra decir, no sé, Velocidad Terminal. Sí, porque dice de Marvel, pues tan solo de Spider-Man puede sacar una lista enorme, o de los X-Men, o de Daredevil, y de DC lo mismo, por personaje podría ser lista si nos llevaría mucho rato. Entonces hablar de las historias completas es un tema aparte, y con las otras editoriales, pues el hecho de que sean muchos cómics de autor, pues hace que sea todavía más complicado. Sí, elegir por cada uno de los personajes más destacados de estas editoriales ya sería una elección muy larga. De hecho, cuando hablamos de la película Innombrable, destacamos un montón de historias de Superman. Y nos quedaron bastantes más en el tintero y han aparecido muchas más desde entonces. Y le podemos hallar hasta complicaciones adicionales. Se me ocurre al menos un título que pasó por 3 de esas editoriales. Grude Wanderer. Sí. Que su segunda editorial fue Marvel. Estaba contando por cuántas de estas editoriales pasó Conan y me quedé en 2, entonces dije cuál era el otro. Sí, no, Conan estuvo en 2 de estas nada más, Marvel y Dark Horse. No, pero Gru partió en Pacific. De Pacific pasó a... No, Inferno estuvo. De ahí pasó a Marvel, donde lo publicaba Epic. De ahí pasó a Image. Y de ahí pasó a Dark Horse, que es donde sigue hasta la fecha. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Dice, ¿existe algún crossover de algún personaje de cómic americano con personaje de manga? ¿Se podría hacer? ¿Personaje de manga? No se me ocurre alguno. Pero de que se podría hacer, pues claro que se podría hacer. Es exactamente lo mismo que lo que pasa con los crossovers intercompañías, ¿no? Ahí el hecho de que se produzca en otro país es un tema que no debería tener nada que ver. Están los casos de los crossovers de Batman con algunos personajes italianos. El más reciente con Dylan Dog, que aparte ya antes se había dado uno parecido. Ha tenido crossovers con Just Dredd, que es inglés. Entonces, de que se puede, se puede. El tema es que los mangas, hay algunos son propiedad de sus autores, hay otros son propiedad de las editoriales, y pues todo dependería de que lograsen llegar a un acuerdo con los dueños de esos personajes y los equipos creativos para ver de qué forma lo harían. Y en este caso, la complicación adicional sería en qué formato lo harías. Porque no es lo mismo hacer una historia en la que quieras mezclar a estos personajes y poner otro formato. Que, por ejemplo, en el caso de los de Batman y Dylan Dog, se publicaron en formato de cómic americano. Probablemente en Estados Unidos no hubieran visto tan bien si hubieran aparecido en el formato de los fumetis clásicos italianos. Más chiquitos y en blanco y negro, probablemente no hubiese sido del agrado de muchos aficionados al detective oscuro. Sí, bueno, creo que en la parte del... El único personaje que se me ocurre así, derechamente, que te puedo decir es Godzilla con la Justice League of America, pero nada que ver porque realmente es Godzilla más por no el es personaje lado de manga. Y de la producción de Legendary, no es por el lado japonés de Godzilla, es por el lado estadounidense de Godzilla. Sí, y que ahí, por la cantidad de dinero que le inyecta Legendary a la franquicia, tienen algunos beneficios que a veces suenan hasta ilógicos, ¿no? Porque hace un mes se cumplieron 70 años de Godzilla y, por ejemplo, Godzilla Minus One, que es del año pasado, fue la película con la que Toho celebraba el 70 aniversario de Godzilla. Y tú te preguntas, ¿y por qué la sacaron un año antes? Y resulta que el contrato que tienen de colaboración con Legendary hace que Toho no pueda hacer una película de Godzilla el mismo año que Legendary vaya a hacer una. Entonces, como se venía la más reciente de King Kong y Godzilla, el nuevo imperio, Toho no podía sacar una película de Godzilla este año, aunque fuera su 70 aniversario. Esas cosas absurdas, pero pues ahora sí que los que ponen las cantidades fuertes de dinero son los de Legendary y eso les compra algunos beneficios adicionales. Sí, de que podría resultar absolutamente. No veo ninguna razón por qué no. Puedes integrar a un personaje en el estilo del otro, buscar un contexto en el que funcione mejor la historia. Hay algunos personajes que son más aptos para crossover que otros. Por ejemplo, las Tortugas Ninja han hecho crossover con todo el mundo prácticamente. Creo que es cosa de tiempo para que hagan un crossover con algún personaje de manga, pero probablemente no tendrían mayor dificultad en hacerlo. Sí, yo a estas alturas creo que es más fácil que vas a algún crossover entre personajes de Marvel o DC con algún personaje de manga a un crossover nuevo entre las dos editoriales. Sí. El tema es, ¿les interesará a los autores del manga o no? Porque creo que por ahí pasa el tema, ¿no? Que son muy celosos de su trabajo, entonces sí. No veo mucho material de manga que se produzca fuera del ámbito del control del autor, que creo que es la situación ideal, pero... Incluso por eso no ves muchos crossovers entre mangas populares, justamente porque los autores son muy celosos de su trabajo, entonces esa clase de colaboraciones no es algo que se dé fácilmente. Sería mucho más fácil en el caso de propiedades corporativas. Sí, y porque en general, bueno, no sé si en general, pero hay muchos casos en que los mangas están centrados en una historia en particular que están contando o en un arco de un personaje versus Superman o Batman que tienen la historia del mes, de la semana, del año, lo que sea. Donde realmente una historia más de Batman o una historia menos de Batman da lo mismo, no afecta el desarrollo del personaje. En cambio, no sé, interrumpir el trabajo de... X, digamos que, se me olvidó cómo se llama, el Ichiro Oda, por ejemplo, para que haga un crossover de, ¿cómo se llama esta cosa? La serie de los piratas, Beto, del tipo de goma. One Piece, con algo de los cómics estadounidenses, no veo que a Ichiro Oda le vaya a interesar algo como eso, porque probablemente tampoco necesita el dinero. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Después de eso, el mismo Ricardo dice, ¿creen que tarde mucho el regreso de Warren Ellis a los cómics? Se le extraña. Imposible responderte esto. Yo por lo menos no estoy en antecedentes de que lo vaya a hacer. Tal vez esté ocupado en otros medios o tenga suficientes ahorros, no lo sé. Está haciendo cosas en otros medios. Está haciendo audiodramas, cosas para videojuegos y para juegos de mesa. Allá en el Reino Unido y en otras partes de Europa, pero se supone que existen algunos proyectos de cómics por ahí pendientes, un par de colaboraciones con Ben Templesmith, aparte de la secuela de Fell, entonces eventualmente se dará, pero me imagino que tienen que alinearse varias cosas. Sí, y más allá de su problema o su eventual mala fama, o fama cuestionable, mejor dicho, hace rato que está no completamente alejado de los cómics, pero sí con un pie en los cómics y otro pie en varios otros lados. Estuvo en la serie de los X-Men, me parece, en la serie de Castlevania, que creo que está en Netflix, y en otros proyectos nada que ver. Entonces, me parece que también él tiene un interés en dejar de que los cómics sean su principal fuente de ingresos hace rato. Tomando en cuenta cómo funciona la industria del entretenimiento, muy probablemente le va mejor haciendo estos otros trabajos que con los cómics. Entonces, cuando tiene proyectos de cómics es porque es cosas que realmente tiene ganas de hacer y que no funcionan en otro medio. Y él lo ha dicho muchas veces, hay cosas que por la naturaleza de la historia son específicamente orientados a los cómics. Entonces, me imagino que cuando se den los tiempos para poder hacer las cosas que tiene pendientes lo hará. Y fuera de eso, pues dependerá de que... tenga algún proyecto que desee hacer en cómic, porque si tiene trabajo en otras partes, no tiene ninguna urgencia por volver a los cómics. Ciertamente. Y nos manda un abrazo, Beto. Sí, abrazo de vuelta. Muchas gracias. Otro de vuelta. De ahí pasamos a la siguiente pregunta, que es de Segangolo, que dice: hola, espero que se encuentren bien. Leí Habibi de Craig Thompson, realmente me gustó mucho. ¿La han leído? ¿Qué les parece? ¿Existe otro trabajo de este autor que ustedes recomendarían? Saludos y gracias. Yo no lo he leído, Beto, para sorpresa de poca gente. Es muy bueno. Y conociéndote es de esas cosas que verías el tomo y desde ahí te espantarías. Sé que es muy largo, Beto. Es que sí son las obras de Thompson. O sea, y si no, no hay vuelta de hoja, es un tomo que lo ves. Y si fuera un libro de prosa, yo lo hubiese, me hubiese aproximado a él con miedo. Pero no, yo lo compré hace varios años y me gustó bastante. Es una obra que sí la recomiendo mucho. Y yo el otro que he recomendado aquí, que apenas cuando nos preguntaron de cosas de este siglo que encontramos muy recomendables, mencioné Habibi y Blankets, que probablemente sea su otra obra famosa. Porque a pesar de que es alguien que tiene pues también ya más de 20 años en el medio, pues su trabajo también es un poquito más de nicho, ¿no? Pero yo creo que deben ser sus dos cómics más populares. Blankets, que es de inicios de siglo y que el año pasado, hace un par de años, apareció la edición de 20 aniversario, para que se hagan una idea. Y Habibi, que es de hace, no sé, ha de tener ya, yo creo que cerca de 15 años. Yo creo que son sus dos obras más conocidas. Yo creo que serían los... Sí, los Blankets más... de 2003 y Habibi de 2011. Blankets ganó... Mejor Eisner a mejor álbum gráfico, Eisner a mejor escritor artista, el Harvey, mejor artista, mejor cartonista, como dice Beto, caricaturista, mejor álbum gráfico también ganó el Harvey, y Habibi ganó el premio al mejor escritor artista en 2012. Así que por lo menos por palmarés son las dos obras que destacan más, Blankets aún más que Habibi. Sí, que fue su, pues ahora sí que su gran lanzamiento a la fama fue lo que lo puso en el mapa y le permitió trabajar de forma constante en sus proyectos y a sus propios tiempos. Y a ver, novelas gráficas está Goodbye Chunky Rice del 99, Blankets 2003, Carnet de Voyage de 2004, Habibi 2011 y Space Dumplings de 2015. Y de lo del tamaño, Habibi son más de 600 páginas. No llegan a las 700, pero son más de 600, entonces sí es de las cosas que por eso digo que hay gente que se espanta con el puro tamaño. Y Blankets es un poquito menos, han de ser cerca de 600, deben ser 500 y tantas. Pero son dos obras extensas y que aparte curiosamente no son de la misma editorial, porque según yo Blankets era de Top Shelf y Habibi, si no me equivoco, es de Pantheon. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí, siguiendo con las preguntas de YouTube, pasamos de vuelta con The Blast TV, que dice una pregunta solo para generar un poco de controversia. ¿Quiénes son en su parecer los escritores y dibujantes de cómics más insoportables? No he tenido el infortunio de conocer escritores o dibujantes de cómics que sean insoportables. Y de las entrevistas que he escuchado... Tampoco recuerdo uno que me haya resultado insoportable en una entrevista, que no suele ser un lugar donde te vas a encontrar a alguien que te resulte insoportable, porque la gente en general trata de moderar su carácter para ese tipo de cosas. Así que Beto, que ha tenido experiencias de primera mano mucho más numerosas, tal vez te pueda dar una respuesta. De primera mano no me puedo quejar de nadie, de segunda mano tengo muchas opiniones e historias negativas de David Finch, y de forma virtual, pues basta con ver sus propios videos para llegar a la conclusión de que yo pondría a la cabeza de esa lista a Rob Liefeld y Todd McFarlane. Sí, creo que puede ser. Pero así de primera frente... Recordemos que Liefeld es la clase de persona que cuando alguien le preguntó qué pensaba de que el crédito en Deadpool dijera co-creado por Rob Liefeld y Fabián Nicieza, dijo, Fabián tuvo la fortuna de trabajar conmigo. Si hubiese sido el conserje de Marvel o el encargado de la limpieza, él sería el co-creador de Deadpool. Y creo que los dos tuvieron la suerte de que Joe Kelly agarrara al personaje. Sí, si Nicieza estaba sacándole agua a las piedras con esa mala copia de Deathstroke que creó Liefeld, entonces sí, el que le empezó a moldear la persona fue Joe Kelly, y ya después vinieron otros escritores a terminar de redondearlo y convertirlo en lo que es hoy, que no es... pero para nada parecido a la idea original de Liefeld, aunque no, le guste colgarse la medallita. Yo creo que eso es lo que hace, lo que refuerza la idea de darle reconocimiento al trabajo de otra gente, especialmente al de Joe Kelly, porque todo lo otro que vino después, lo que ves en televisión, deriva del trabajo que hizo Joe Kelly, de cómo él reinterpretó al personaje. Lo presentó completamente nuevo, pero tuvo el infortunio o la mala... suerte o mala decisión de trabajar con un personaje ajeno. Tal vez podría haber creado un personaje propio dentro de Marvel y hubiese tenido mayor reconocimiento, porque todo lo demás no está en el personaje que creó Rob Liefeld. Que la enorme ventaja de Kelly es que después se fue a hacer televisión y le fue muy bien con creaciones propias en colaboración con algunos amigos suyos. Entonces, al menos no se convierte en una historia triste de alguien que fue ignorado a lo largo de su carrera, ¿no? Pero sí, lo de Liefeld es ridículo que siga viviendo de la fama de Deadpool cuando lo que él hizo no tiene nada que ver con la versión actual del personaje, que es la que conocen las masas. Otro tipo que tiene fama de ser gruñón, irascible y desagradable es John Byrne, dependiendo de cómo lo agarre. Pero es que yo con esas historias de los irascibles, yo no sé qué tanto puedes confiar en ellas, porque creo que se dan se lo merecen. Bien, porque, por ejemplo, quien llegó a México con fama de insoportable fue Chris Claremont. Cuando me ofrecieron hacer el panel con él, yo incluso tenía mis dudas y resultó ser uno de los paneles que más he disfrutado. Fue súper tratable, su esposa es lindísima. Entonces, sí, la fama ahí no se entiende. En el caso de Peter David, por ejemplo, la fama de irascible y berrinchudo, pues viene de su primera embolia, que en parte se entiende que se haya vuelto alguien de carácter explosivo de mecha corta, y sin embargo en México, fuera de algún incidente que comentan que hubo durante la conferencia de prensa el día antes del evento, en el evento nadie te puede contar nada malo de cómo se portó con la gente, con el staff o con la organización del evento. Entonces ahí son esas cosas que más allá de eso, pues sí, se va a poner con la sal, pero sí hay muchas historias de que habrán hecho algunos desplantes medio raros en muchas partes. Incluso tengo entendido que en algunos eventos llevaba una silla de dibujante y bromeaban algunos colegas suyos que decían que era para poder verlos a todos desde arriba, incluso cuando estuviera sentado. Hay también una historia que no sé en qué otro evento, en lugar de firmar las cosas, llevaba un sello con su firma y lo utilizaba cuando le llevaban a firmar reimpresiones y TPs, porque decía que ponía una copia de su firma en las copias de su obra. Entonces sí tiene algunas historias por ahí raras, pero no sé realmente qué tan ganada sea esa fama o no. Porque en otra forma sigue teniendo trabajo, lo cual se entiende por el éxito que tuvo hace años y que el nombre de Byrne todavía pesa, pero ahí sí no... Al menos no me ha tocado cosas de ver lo que haya tenido problemas con otros de sus colegas y demás, a diferencia de cómo se ha pasado con Liefeld y McFarlane, que tienden a ser incluso pendencieros y sin razón, sí. Sin razón aparente, porque todo su legado artístico es una basura y se creen la reencarnación de Jack Kirby, par de idiotas. Sí, ya, bueno, y hay gente que insiste en que Rob Liefeld es un tipo muy muy creativo y lo comparan con Rob Liefeld, con Jack Kirby justamente, pero en fin. Pero el primero que lo hace es McFarlane. Recuerda que Fendi, no, es que la gente se queja porque Rob dibuja feo. A ver, ¿cómo no decía nada de las rodillas cuadradas de Jack Kirby? Sí, bueno, una cosa es una persona que sabe dibujar y que simplifica el dibujo, y otra cosa es una persona que nunca aprendió a hacer bien el trabajo. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ya se nos acabaron las preguntas de YouTube, ¿no? De YouTube, sí. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Nos vamos a Discord? Hay una en Blue Sky y un par en Twitter. Vamos a Blue Sky. Blue Sky. Ok, en Blue Sky tenemos solamente una pregunta, que es de Héctor McCoy, que dice: hasta el día de hoy, ¿qué personaje principal de cómics, no secundario, no clase C, X, Y o Z, se vale villano, creen que haya sido más maltratado en su adaptación en cine o televisión? Saludos. Flash. Y yo aquí tendría que preguntar cuáles son las clases X, Y y Z. ¿Por qué tenemos 26 clases de personajes? ¿Por qué tenemos coordinadas 3D para elegir el personaje? Sí, no lo sé. ¿Y cuáles son los A y cuáles son los B? ¿Y qué pasa con los C que evolucionaron a A? Donde caen todos los guardianes de la galaxia, por ejemplo. Esto, pero trata de responder la pregunta. Sigamos pero el principio de la improvisación. Sí, pero los guardianes de la galaxia eran personajes C. Entonces, ok. Esto de tener que hacer traducción. Yo cobro por traducir, ¿saben? Pero bueno, bajo esa premisa, no sé, a Flash se lo podría desmentir con la serie de Wilson y Demeo. No, pero la película, ¿no? La serie de... No, dicen cine o televisión. Sí, pero te estoy diciendo que una adaptación es muy mala y otra adaptación no es tan mala. La adaptación de la serie de televisión de Flash a mí me gustó mucho, pero realmente recoge pocos elementos que puedas reconocer del personaje en los cómics. Y mucha gente le tiene cariño a la versión del Arrowverse, que en paz descanse. Sí, esa era una versión un poco más cercana a los cómics, pero también es una algo que en lo que han incurrido muchas de estas adaptaciones es que mezclan a Barry con Wally. Le dan el le quitan un pero poco si de la inteligencia y de la seriedad de Barry Allen, pero utilizan el nombre que es más reconocible, y le dan buena parte del carácter de Wally West que lo hace mucho más querible. Pero eso incluso lo hizo DC, que te sorprende. Sí. Sí, justamente. Así es de que ahí incluso puede decir que es una buena adaptación. Sí, vamos a hacer un collage de los dos. Bueno, la serie de televisión de Flash, la segunda serie de televisión de Flash con Grant Gustin, vi solo la primera temporada y me parecía que era una buena serie. Bastante fiel a los cómics, por lo menos en espíritu. La serie de los 90, fue del 90 me parece, de Wilson y Dimeo. También me gustó mucho, era mi serie favorita de esa época. Pero leyendo los cómics después creo que se toman muchas licencias, creo que buena parte de ellas también por razones presupuestarias, o sea, no son licencias, no es que a la gente se le ocurra voy a hacer esto así porque sí, sino que también tienen que adaptar el material con las constricciones presupuestarias y de recursos técnicos que tienen en el momento en el que hacen la serie. No es lo mismo hacer Flash con los precios, los efectos especiales de 1990 que con los de 2015 habrá sido que partió esa serie de Flash, no sé. Así que eso, son varias consideraciones. ¿Qué más fue maltratado por ahí? Yo lo estoy pensando y ya tengo la respuesta definitiva. Ok, ¿cuál? The Spirit. Tiene dos adaptaciones, una peor que la otra. Una se fue al extremo camp mal hecho, con un mal actor. Y la otra se fue a hacerlo completamente oscura, pseudo-noir, con otro mal actor. Yo diría que es bien camp, Beto, también la versión, pero es más pero es, kitsch que camp la versión. Es kitsch, sí, no es camp. Es camp de forma involuntaria. Es tan absurdo lo que hizo con el kitsch y el noir que se convirtió en kitsch. Entonces, sí. Se le pasó es la mano. Mala por donde la veas. Y la de Sam Jones, solo agradezco que nadie haya tomado el piloto, porque esa no era una película, era un piloto para una serie de televisión. Entonces, pues sí, las dos son malas por donde le busques. Entonces, sí. Incluso yo recuerdo que cuando vino Will Eisner a México, la convención que lo trajo decidió en su honor proyectar la película en el auditorio del centro de convenciones. Y en su honor, por amor de Dios, ¿qué clase de grosería es eso? Y aparte lo van a sentar ahí en primera fila. Venga, venga, para que vea la película de su personaje. ¿Por qué hacen eso? Y yo creo que no hay nadie que sea más maltratado porque es cero de dos. Dos bodrios surgidos de un buen personaje. No hay nadie que haya sido más maltratado que él. Y un personaje que además tiene el problema, o sea, yo creo que es muy fácil adaptar al Spirit. Creo que sería muy fácil hacer una película de Spirit sin alejarte para nada de Spirit. Entonces que con un material tan adaptable hayas hecho dos películas tan malas es bien difícil de entender. Y estuvimos cerca de tener una buena película. Sí sabes quién iba a hacer una versión animada. No me acuerdo en este momento. Brad Bird. Oh, ok. Y hay algunos animatronics de lo que estaba haciendo. Estaba tomando el arte de Will Eisner y animándolo. Y la verdad es que lo veías, y esto fue un proyecto que tuvo a finales de los años 80, a principios de los 90. Y no recuerdo si era para una película o para una serie de televisión, pero lo que estaba haciendo con la animación hubiese sido algo que, de haberlo concretado, hubiese tenido el impacto de Batman de Animated Series. Algunos animatronics que suben. No, iba a pensar en un secundario, pero la de Steel es bien mala también. Steel incluso ya cayó en el olvido y está, le dije, nadie lo pela, ese yo lo pongo como en... Siguiendo la nomenclatura inventada por Héctor, yo lo pongo como el personaje H. Sí, e incluso yo creo que la hija es un personaje más rescatable y mucha gente no la conoce. La hija cae bueno, también el personaje secundario, la de Jonah Hex, es bastante mala. Es bastante mala. No la he visto, pero caería ahí. La compré, tengo el DVD, lo compré por morbo y no he reunido el valor para verlo. Tenía, o sea, demasiado dinero encontré ese día, Beto. Me costó $1. Por eso, demasiado dinero. O menos de $1, creo que estaba en un botadero de 10 pesos. ¿Sí? ¿Por qué no? Lo he hecho con cosas peores y a veces resultan entretenidas. Para ponerte un ejemplo, tú no lo vas a entender, pero muchos nos escuchan, sí. Hay una pareja de hermanos que en los 70 y 80 hacían películas muy baratas, mayormente de delincuentes y narcos, que son los hermanos Almada. A finales de los 80 hicieron una película de ciencia ficción, Los Guardianes de la Dimensión Prohibida. Y esa igual fue una cosa que me encontré haciendo un botella igual de... Quizás me costó medio dólar, un dólar. Y dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué harían estos tipos si los dejan hacer una película de ciencia ficción. Y es tan mala que casi es buena. Entonces, esa es la razón por la que a veces me arriesgo con esas cosas. Pero la de Jonah Hex, no he reunido la cantidad suficiente de morbo para verla. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues con eso acabamos en Blue Sky. Entonces nos quedan un par en X y varias en Discord. Ok, vamos con las de Discord entonces, Beto. Ok, en Discord partimos con Yoko. Dice, ¿qué opinan de los cómics de Captain America escritos por Mark Waid? ¿Les gusta el arte de Ron Garney en dicha etapa? ¿Qué opinan de la evolución de dicho dibujante a lo largo del tiempo? Bien. A ver, por sí. Partes. El Capitán bueno. América de Waid es muy bueno. El arte de Ron Garney, bastante bueno en aquel entonces. Un trazo limpio y un poquito simplificado, pero muy efectivo para el tipo que se estaban contando. Y la evolución del artista a lo largo del tiempo, muy buena. Es alguien que se volvió de un trazo bastante más sucio y orientado más a cosas que se prestan para hacer cómics de crimen quizá que de superhéroes, pero en general a mí me gusta mucho el trabajo de Ron Garney desde entonces y hasta la fecha. Sí, yo creo que Ron Garney tal vez ha tenido un par de proyectos donde no ha entregado lo mejor, pero creo que también tiene que ver con las circunstancias del caso, no con que él haya desmejorado como dibujante. Por ejemplo, se me ocurre un caso que fue bien comentado en su momento como un trabajo muy malo de Ron Garney, fue unos números de la Justice League of America que escritos por Kurt Busiek, que eran una especie de secuela del JLA Avengers. Y efectivamente el dibujo de Ron Garney era muy malo en esos cómics, pero me parece también que tuvo que dibujar muy, muy, muy a marcha forzada. En general tiene un trazo que es tal vez demasiado suelto para algunos entintadores. Hay que buscar un buen compañero de trabajo para Ron Garney, porque en la medida que lo emparejes con otro buen artista, un buen entintador, el trabajo destaca muchísimo. A mí de repente me recuerda un poco, es como una versión más abstracta y de Mike Segbeton. No sé si te genera un poco esa sensación. Un poco. Yo creo que tiene mucha influencia de Mike Zeck y de Michael Golden. Yo creo que serían sus dos influencias más marcadas. Entonces sí me parece que es un buen artista y creo que ha mantenido su nivel a lo largo del tiempo. La serie Berserk, que está creada por Keanu Reeves con Matt Kent, el trabajo es impecable. Así que no, yo por lo menos no le objeto a nada. Sí, a mí me gusta mucho su trabajo desde los 90, cuando yo veía algunas de las cosas que hacía. Hacía algunos de los cómics de los Midnight Suns de Marvel. Creo que era el dibujante regular de los Night Stalkers cuando partieron. Y su arte le sentaba muy bien, ese trazo suelto, le sentaba muy bien historias de horror dentro de un mundo de superhéroes. También en aquel entonces hizo varios números de Ghost Rider, por ahí de mediados de los 90, 93, 94 quizá. Fue cuando yo me familiaricé originalmente con su trabajo. Después de eso, en Capitán América debe haber sido, pues fue que 95, 96 debe haber sido. Y sí, sí. De ahí, su siguiente proyecto, o sea, fuerte fue el Silver Surfer. Fue justo antes y justo después de los Heroes Reborn. Uh-huh. Sí, eran el equipo creativo antes de que se fueran y cuando regresaron. Que los echaron, básicamente. Le dijeron, no, la sí. serie no... Ya no siguen sí, en la serie, se la vamos a pasar a Rob Liefeld y después, hoy por favor vuelvan. Sí, fue un experimento, ustedes disculpen, sigan como iban, por favor. Después fue el Silver Surfer, luego vino el regreso a Captain America. O sea, cuando los corrieron de Captain America, hizo Silver Surfer, después regresó a Captain America, después estuvo algún tiempo en Hulk, me parece, luego fue cuando se fue a DC. Después estuvo algún tiempo en los X-Men y de ahí le perdió un rato la pista. No recuerdo qué hizo por ahí. Cuando relanzaron Wolverine, creo que también estuvo ahí un tiempo, pero es que no recuerdo qué tanto fue. También estuvo en el Captain America de Rick Remender, ¿no? Beto era el dibujante del Captain America en la zona Z, ¿no? No recuerdo si era el regular o hizo un par de arcos nada más, pero sí estuvo por ahí. Y fuera de eso, yo le recuerdo trabajos fuera de esto. Hizo la serie esta de... hizo una de Gangsters que publicó Icon, pero no me acuerdo cómo se llama. Okay, incluso pero, la bueno, traduje. ¿Para qué vamos a repasar toda la carrera de Ron Garney? Pero en definitiva, A mí por lo menos me gusta bastante. Creo que tiene algunos trabajos mejor que otros. Y como dije, depende de quién sea su pareja artística. Y que a veces entienda el mismo y se vea mejor. Menor Rattler era la que estaba pensando. Era okay. la que publicaba Icon, que incluso ya apareció en español. Yo la traduje, por eso me acordaba que había hecho eso. Hizo algunas historias de Conan para la antología cuando estuvo la licencia en Marvel, para Savage Sword. Y también más recientemente estuvo en Daredevil. Fue con quien partió la serie de Charles Soule, que fue la anterior a la de Starsky, por ahí de 2015-2016. Él fue el primer dibujante de la serie, hizo 25-30 números. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? De ahí pasamos a también de Tío Koi, que dice que Avengers es el que ha estado constantemente presente en las historias que más les han gustado de dicho equipo. Pues Captain America. Y por el tiempo en el equipo, el Captain América y Hawkeye. Mm. Sí. Después, el mismo Tío Koi dice, ¿qué nos pueden platicar de los New Gods como antecedente antes del debut de su nueva serie? Y ya sé que aún no la han leído, así que es imposible saber de qué tratará, pero los básicos para alguien que va a tomar el cómic de cero. Uf, de... ¡Ay, Dios mío! ¿Básicos del Fourth World? Mira, ahí una tienes que asumir. Reinterpretación moderna de los mitos clásicos de la creación del mundo, del universo, de los dioses en general. Es una versión de cómic reinterpretada con elementos, o sea, no tal vez, con elementos superheroicos, pero básicamente trata de hacer una especie de compendio de mitología. Es una versión de ciencia ficción de los mitos de creación con una marcada fuerza de la tradición judío-cristiana. Uh-huh. Y el elemento... sea la forma más simple de describirlo, porque es demasiado complejo. El mismo Kirby creo que nunca terminó de aterrizar la idea. Y la enorme ventaja que tiene es que, justamente por la complejidad de los personajes, cada vez que hay una nueva serie, parte dándote los básicos. No necesitas saber nada para entrarle. John Byrne lo hizo. Walter Simonson lo hizo y seguramente Rambi lo va a hacer. No necesitas saber nada nuevo. Cualquier cosa que te digamos de los New Gods te va a confundir más de lo que te va a aclarar las cosas. Probable que Rambi te dé la información que necesitas a que tratemos de explicarlo de una forma clara. Probablemente las primeras páginas te lo van a explicar, pero a grosso modo tienes dos personajes centrales. Y tiene los personajes secundarios que son muy relevantes. Pero es dos planetas que están en una guerra eterna, que son Apocalipsis y Nueva Génesis, o New Genesis, que están liderados por un dios malo, que es Darkseid, y un dios bueno, que es el Highfather. Y después de una guerra sangrienta que los enfrenta por milenios, deciden hacer un pacto, y el pacto... para que ninguno de los dos quiebre esta tregua. Es una tregua estilo medieval. Claro. Intercambio de rehenes. Hacen un intercambio de sus hijos. A que lo cuide el otro. Exacto. Entonces tiene el primogénito de Darkseid va a New Genesis y es Orion. Y el primogénito de Highfather es Mr. Miracle, Scott Free, que va a Apocalypse. Y ahí también metes elementos de la naturaleza versus la crianza, Nature versus Nurture, donde tienes al personaje que es bueno de corazón. No es posible corromperlo en el infierno. Y al personaje que viene del infierno, sí lo puedes redimir en el cielo, que es Orion. Entonces, a esos tienen los elementos centrales del drama de New Genesis. Pero son representaciones tan, digamos, trascendentales. Tan arquetípicas, tan importantes, que se prestan para cualquier tipo de drama que quieras contar. Y esa es la gracia que tienen los personajes de los nuevos dioses. Sí, a grosso modo eso es de lo que trata. Y generalmente todos los temas que exploraba Kirby era la exploración del bien contra el mal. Entonces, sí. Bajo esa premisa puede ser casi cualquier cosa y es lo que ha ayudado a que haya reinterpretaciones que resulten exitosas y más accesibles. Porque ya estaba ahí toda una base muy, muy marcada. Entonces yo creo que Rambi... y podrá, sobre todo al venir de una cultura distinta y que no hay nada aquí de los mitos de creación que vengan de Asia, yo creo que él va a involucrar un poquito de ahí porque es algo que él también ha tocado. Son temas que él ha usado en su obra bajo su propia experiencia religiosa. Digo, Kirby era judío, por eso se va mucho sobre la tradición judío-cristiana. Muy probablemente Rambi le va a inyectar cosas de otras mitologías. Entonces yo creo que eso va a ser por lo menos interesante. Sí, Sí, definitivamente. Y además tienen este estado de resurrección permanente en DC, porque avanzan y retroceden. Cada cierto tiempo llegan a alguna historia cúlmine y los personajes vuelven al origen. O sea, si se acuerdan de Final Crisis, Darkseid reapareció en el cuerpo de Dan Turpin. Y se recrearon los nuevos dioses de Apocalipsis en la Tierra y trajeron el infierno a la Tierra, etc. Años después vino esta estupidez de Geoff Johns de Trinity War, donde eventualmente descubrimos que Darkseid renació como un bebé. ¡Ah, demonio! Que lo terminó. Uy, ¿qué pasó con ese bebé? En un momento lo tenía Batman, pero después ya se me perdió de vista. Algo pasó con ese Darkseid en estas historias de Scott Snyder, que fue el personaje que creo que el tipo que mejor aprovechó esas tonteras. Y probablemente buena parte de eso va a quedar en el olvido y se va a rehacer en la nueva serie de Rambi. Dudo que lo retome con todos esos elementos porque son bien confusos cuando los vas tratando de tocar de manera, digamos, darle un aspecto más orgánico, tratar de meter todas las historias dentro de una historia es algo que no cuadra mucho con, por ejemplo, el Darkseid que hizo que Superman y Wonder Woman pelearan en el Olimpo, cosas por el estilo. Ese es Action Comics 600, me parece. Creo que sí. No lo sé. John Byrne con el entintado de George Pérez, por allá por el Sí, ese es el 600, sí. 88. Sí, ese es el 600. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? El mismo tipo. ¿Qué tropo de cómics ya no le sorprende y los tiene cansados? Creo que por ¿Y qué? definición un tropo no te sorprende, tío Coy. Ajá. Nunca. Y que te tenga cansado, pues es cíclico. En los superhéroes se da mucho. Y que te canse, pues es. En el momento que te cansas, de un lado. Yo por eso paso por muchas etapas de dejar de leer cómics de superhéroes por un tiempo. Cuando siento como que todo mundo está volviendo a lo mismo, tratando de reciclar cosas todo el tiempo, me alejo algunos meses, un año, algo así, y ya, porque para mí los cómics superhéroes ya son, es como comida de confort. Sé lo que tiene, sé que difícilmente va a ser algo que me sorprenda, pero cuando se ejecutan bien, me gustan. Entonces, cuando siento que las cosas no van bien o que están repitiendo cosas, antes de que me canse o me harte, mejor busco otra cosa en qué entretenerme, pero Si es que, mira, tío, para mi modo de ver es como que me dijeras, ¿qué aspecto de tu rutina diaria dejas de hacer con mayor frecuencia? el 90% de lo que aplican Marvel y DC es una sucesión de tropos. Tan simple como eso. Y buena parte de los cómics que terminan llamándote la atención cuando ya llevas mucho tiempo leyendo cómics, no es que inventen tropos nuevos, sino que les dan un giro, los Buscan una reinterpretan. forma de aprovecharlos o de jugar con tus expectativas, que Claro, tú una vuelta sientes de que están tuerca, algo haciendo así. lo de siempre y le sacan una vuelta. Es como dicen, a veces la mejor forma de crear una buena historia es romper las reglas. Que hace poco Robert Cargill, guionista de casi todos los películas con Derrickson, daba un ejemplo que me parece el perfecto para entender lo que significa romper una regla. Dicen que una regla cuando escribes historias es jamás mates al perro. Y de repente piensas que una de las franquicias más exitosas de los últimos 10 años se creó a partir de matar al perro, que es John Wick. Entonces, esa es la cosa. Los tropos existen por algo, porque funcionan, porque te crean atajos para contar las historias. Entonces, qué tanto te cansen o no depende de qué tanto los hayas visto y de qué forma los utilicen en las historias que estás consumiendo. Si hayas una forma original de utilizar el tropo y hacer algo más con él, que bueno, si no, es generalmente cuando te causa un conflicto. Pero sí, el cómic de superhéroes, y de entrada, que es lo que más comentamos aquí, y por lo que más nos preguntan todos ustedes, es 90% tropos. Entonces, pues eso, y deberíamos asumirlo y aceptar que la razón por la que seguimos yendo una y otra vez a los superhéroes es por esa familiaridad. Justamente los tropos son los que le dan ese atractivo, aunque sí, a la larga puede cansarte, pero pues el remedio siempre es hacerte un ladito, tomarte un respiro, buscar algo distinto, y cuando sientas que lo extrañas, volver. Sí, sobre todo cuando tiene por lo menos dos editoriales que sacan 60, 80 cómics al mes durante ya cuánto va, de 80 años, es Algo difícil que así. quede alguna piedra sin levantar. Y el hecho de que sean tropos no lo hace explícitamente malo, no va de la mano. Un ejemplo claro, todo lo que está haciendo Marvel desde que volvió a DC, mayormente de la mano de Dan Mora, Es una sucesión de tropos, pero tropos bien utilizados. Sí, sí. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Creo que ya nos estamos acercando al final. Sí, nos queda poquito tiempo. JJ 2049. Ya hemos hablado de arcos o eventos que a algunos de nosotros nos gustan y a ustedes no. Ahora me gustaría que hablaran de esos cómics que a ustedes les encantan, pero he notado que la audiencia no comparte la misma opinión. Cof, cof, el Spider-Man Dance Lot, cof, cof. Aquí el problema es que nadie se manifiesta. El único caso de algo que nos gusta mucho, digamos que ahí no, es el Spider-Man Dance Lot, porque tú no lo has mencionado 7 u 8 veces. Además que JJ te diría que en este caso el contrariano eres tú, porque Dance Lot fue archi exitoso con su Spider-Man. Obviamente que hacia el término de su época ya como que estaban todos cansados, pero fue uno de los... Por algo estuvo 10 años en el personaje o más, porque tuvo mucho éxito. Si no hubiese sido exitoso y a la gente no le hubiese gustado, Marvel lo habría sacado cascando, porque Marvel no tiene muchos miramientos en ese aspecto. Bueno, DC sí, tampoco. Más bien lo que pasa es que con Slot hubo controversia porque hubo gente a la que no le gustó, pero era gente muy vocal y que no se reflejaba en los números. Entonces ese es un tema aparte. Y a veces los fan contreras son los que no leen las cosas. Entonces, sí, bueno. No sé si sea tu caso, no sé si lo leíste y no te gustó o simplemente no te gustó lo que estaba haciendo, nunca te acercaste y te quedaste así. Pero en general no tenemos idea porque las únicas veces que alguien nos da algo de retroalimentación de algo que comentamos son positivas. Es cuando alguien nos dice, compré esto o leí esto porque lo recomendaron y me gustó mucho. ¿Qué más me pueden recomendar? Pero nunca ha habido alguien que nos diga, bueno, ustedes recomendaron esto y lo compré y no nos gustó. Entonces, ahí sí necesitaríamos más bien más retroalimentación por ese en ese sentido para ver si hay algo que hay en esa categoría. Es probable que cosas que no nos gusten sí le gustan a mucha gente. De eso sabemos que hay muchos fans de Civil War, sabemos que hay muchos fans de todo el trabajo de Tom King. Por ahí Tio Coin le respondía que a él le encanta el Spider-Man de Dan Slott y menciona algunas de esas cosas y dice, pues esto sea como colofón. Dice, hay tantas cosas. Dice, por ejemplo, Tom King y Robert Kirkman me gustan bastante y ya sé que los etiquetan como personas basura. Aquí habría que aclarar esto. Eso es un ad hominem. No vamos a desmarcar el trabajo de King y Robert Kirkman porque sean malas personas. El que son malas personas, una basura, un asco, etcétera, etcétera, es un tema aparte. De Robert Kirkman, yo lo he dicho muchas veces, es un muy buen escritor. Es mejor escritor que muchos más famosos. Ponerlo al nivel de Tom King es injusto para él, aunque sea una basura de persona, no se merece esa comparación como creativo, porque Tom King sí es un escritor infinitamente limitado y repetitivo. Entonces Tom King es un mal escritor, más que un mal escritor, es un escritor mediocre. Tom King es un escritor mediocre y una mala persona, y las dos cosas no van de la mano. Robert Kirkman es un escritor con un grado aceptable de talento, con un oficio y una capacidad muy destacadas y por arriba de la media, y eso no le quita el que sea una basura de persona. Son dos cosas aparte. No vamos a decir, este cómic es malo porque lo escribió un asco de persona. Eso es un ad hominem y es algo que no tiene sentido, y quien quiera que lo utilice, es una opinión en la que no tienes que confiar. Si no puedes separar las cosas, es un tema aparte. Los dos son un asco de personas, uno es muy buen escritor, el otro es un escritor mediocre. Es como lo que yo reclamaba la otra vez cuando nos hicieron esa pregunta sobre Mark Millar, por lo menos por la forma en la que la presentaron. Porque no es que a mí me caiga mal Mark Millar, creo que a estas alturas sí, pero no es que no lea sus cómics porque me caiga mal, es porque no me gustan sus cómics. Y porque ya he leído suficientes cómics como para saber que el siguiente que va a sacar tampoco me va a gustar. En principio, probablemente, tal vez, y lo he dicho muchas veces, si salen 20.000 opiniones de que el cómic de Mark Millar es extraordinario, el nuevo que sacó, y son opiniones respetables, las hace gente que sí respeto lo que dicen, no tendría mayores problemas en leerlo, porque me voy a privar de ese cómic. Pero en mi experiencia, dado que tiene este prontuario de historias intrascendentes, digo, ya no le doy más oportunidades. Sería ridículo como seguir tratando de ver series de alguna plataforma que todas las series te parecen malas. O sea, puede que estés equivocado, pero aún así no son de tu gusto. ¿Ok? Ese es un tema. Y lo otro es un poco como pensar que si el profesor te pone puros 4 es porque te tiene mala. Si no estudiaste y no respondiste las pruebas y te sacaste puros 4 o puros 3, no necesariamente porque te tiene mala, tal vez porque no estudiaste. Y en este caso, ¿en qué sentido lo digo? En que no nos, como dice Beto, que no nos gusten los cómics no tiene que ver con el carácter de ellos. En muchos casos no los conocemos. No sabemos mucho de su vida personal. Y aún así el cómic te puede gustar o no te puede o no gustar. Y hay los casos en los que hemos hablado muy bien de la obra de algunos autores y que no les queda que sean malas personas. Un ejemplo que tiene en la cabeza, me encantan los cómics de Bayan Guth. Y es un hecho que es una persona con rasgos deleznables. Sí, así que volviendo al tema, creo que nos tendrían que dar una lista de cómics y sea más o menos consensuada también porque... Tendrían por lo menos que hacer unos comentarios de cosas que recomendamos y no les gustaron. Sí, que tú no estés de acuerdo, no sé si es un indicativo de que mucha gente no está de acuerdo. Sí, porque el ejemplo de Slot, yo creo que si hacemos una encuesta entre nuestras escuchas, a la gran mayoría de nuestras escuchas le gustan, probablemente seas el único que está ahí en la minoría. Y insisto, tío Coy me menciona que él en general está de acuerdo con nosotros y que compartimos muchas cosas, aunque hay muchas en las que no estamos de acuerdo. Y eso es normal y lo hemos dicho siempre. Todo es subjetivo. Y yo cuando hago una recomendación trato de hacerla de la forma más subjetiva posible y dando los positivos y los negativos y apuntándolas. Cuando digo siento que algo no va a ser del gusto de la mayoría, lo comento. Pero pues vamos, no hay nadie que te pueda hacer recomendaciones y estés al 100% de acuerdo con todo, porque pues no es así como funciona el mundo. Pero y, insisto, las pocas veces que nos dan retroalimentación es para decirnos que descubrieron algo porque lo comentamos y les gustó. Pero muy rara vez alguien nos comenta en sentido contrario, entonces no tenemos forma de saber y cómo va nuestro porcentaje de coincidencia con nuestros escuchas en ese sentido. Y solo por llevarte la contra y porque no lo preguntaste, te doy uno que me cae bien y además me encantan sus cómics, Daniel Warren Johnson. Sí, que en ese caso hay muchos que caen en la categoría de eso, me cae bien y no. Y lo que mencionaba de que a veces los Contreras ni siquiera leen los cómics, por ahí hace poco puso Jim Sub una anécdota de algo que le pasó en una convención, que llegó un cosplayer disfrazado de Spider-Man a pedirle una selfie, se tomó la foto con él, y ya después de que se tomó la foto, mientras se alejaba de la mesa, le gritó, ¡tu Spider-Man apesta! A lo que sonaba le gritó a la distancia, ¡soy Sub, no Seb! ¡Ah, perdón! Y es Seb Wells, no Jim Wells. No Jim Sub. Jim Sub y Seb Wells no son lo mismo. No Jim Seb. Pero la mayoría de los fans Contreras no leen las cosas. No tienen ni idea de lo que estaban hablando. Pero bueno, en fin, Beto, eso es así en muchos campos. Diría que es un defecto humano. Ok, después, ya para cerrar con esto, creo que esa fue la última de Discord, me parece. No queda una de Tío Coy. Queda una. Pero mira, nos dio una salida bien fácil. Dice, ¿qué nos piden platicar de AI Robots? Es perfecto, es correcto, es por Critter Commandos. No te voy a pedir que nos platiques nada de AI Robots, Tío Coy, porque no sé si se ha pasado algo. Ponte de acuerdo con lo que quieres decir, Tío Coy, ahí sí. Nos mandas la pregunta. Mejor dinos, ¿tienes algo que nos quieras platicar de AI Robots? Yo no te voy a pedir que nos platiques nada. Sí, yo creo que fue un dedazo. ¿Qué nos pueden platicar de AI Robots? No sé, yo no dije mucho. Que yo iba a leer las preguntas como las escribieran. El literal, entonces, Alberto Calvo. No es mucho lo que te puedo hablar de AI Robots. Ya lo dije, yo cobro por traducir. No es un personaje ni muy conocido ni muy popular, así que no es mucho lo que te puedo hablarle. Sí, es un personaje, pues, aquí volviendo a la clasificación inventada por algún Héctor McCoy, a este le daría una F. Ya de robo vamos a ponerlo como que es un personaje clasificación F. Sí, sería un Omega tal vez, Beto, pero no en el sentido del poder mutante, sino que está al final del abecedario. Que pues es un personaje ya pues con varias décadas de existencia en el medio, pero con el que nunca se ha hecho nada memorable, ¿no? Debe ser que de finales de los 70, principios de los 80, y según yo debe ser creación de Robert Kaniger, porque según yo viene del World War Tales. Tiene muchas encarnaciones, Beto, y las primeras son de los 60, y todas, bueno, no todas, pero buena parte son creaciones de Robert Kaniger. Ok. Sí, yo lo conocí por World War Tales, mayormente los números de los 80, pero sí debe tener cosas más viejas. Pero seguramente es creación de Kaniger, como casi todos los personajes bélicos que aún sobreviven de DC. Probablemente, sí, yo diría que probablemente era el mejor escritor de DC en los 60. Mira, el primero es creación de Robert Kaniger con Ross Andrew, publicado en 1961 en el número 101 de Star Spangled War Stories. Luego aparece el segundo, que es la misma revista, el número 125, en 1966, co-creado con Joe Kubert en esta ocasión. Y luego la que mencionas tú, Beto, es de 1981 de Robert Kaniger nuevamente con Pepe Morino Casaras en Wayward Tales número 101. Y una cuarta versión ya en la misma serie, el 103, en el número 113 del 82 con Fred Carrillo. Y la última versión o la más reciente apareció en Checkmate, en el número 24 de Greg Rucka y Eric Trotman. Y si no me falla la memoria, eso es al final de la serie de Checkmate, que creo que duró justamente hasta el número 24 o tal vez un poquito más. Sí, no llegó a los 30. Y yo recuerdo la versión esta que hicieron como robots de batalla de Lex Luthor, que parece nada más en una historia en los primeros números de Batman Confidential, pero ese no tenía nada que ver con los otros. O sea, fue Esa nada más como tomar el nombre. es la historia que de Jeff, o sea, no, perdón, de Tim Sale con, ¿cómo se llama? Kryptonite, algo. No, la que digo es de Batman Confidential, la dibuja Wells Portacio y es uno de los escritores ingleses. No recuerdo si es Mike Ah, Carey o Andy Diggle. creo que fue Andy Diggle, Pero ya, es que okay, de. estaba pensando en Superman Confidential. Sí, es de los primeros números de Batman Confidential. Creo que es el. No recuerdo si es el primero o el segundo arco de Batman Confidential. Lo dibuja Portacio y el escritor es uno de los ingleses. No recuerdo si Diggle o Carey, pero es uno de ellos. Creo que fue Andy Y. Diggle, Beto, creo. Ok. Sí, Que en por esa la época época es estaba probable. más o menos de moda porque había hecho Green Arrow Year One y poco antes de eso había hecho Losers, que en esa época creo que estrenó la película. Entonces, por lo menos su nombre era reconocido en ese momento. Che, y Cari en aquella época probablemente ya estaba haciendo cosas en Marvel, pero que todavía no llegaba a DC. Y Sí, ahora puede ser. está Crossing Midnight, probablemente estaba haciendo en esa época algo así. Según Crossman es poquito después, pero sí. Pero pues sí, no hay mucho que podamos decir. Es la idea de tener soldados robots durante la Segunda Guerra Mundial, que es de donde la versión de los Creature Comandos toma su inspiración, por eso la obsesión con matar nazis, pero pues la verdad es que no hay mucho que podamos decir del personaje, porque incluso a pesar de tener varias versiones, no es tampoco un personaje que haya tenido apariciones constantes, ¿no? Casi todas sus apariciones fueron en antologías, entonces aparecía muy de vez en cuando y en historias muy específicas y ninguna particularmente memorable. Sí, seguro que apareció en Crisis, pero solo porque en Crisis aparecieron todos los personajes de Todos. DC. Sí, Todos. seguramente aparece por ahí en algún fondo junto con los losers o algún equipo militar similar. Debe estar por ahí como decoración en el fondo. Sí, probablemente casi sin diálogo, pero bueno, ese era el objetivo de Crisis, que como festejaba los 50 años de DC Comics, tenía la intención de Hermoso. publicar que aparecieran todos los personajes de la editorial, de alguna forma. Aunque fuera por última vez. Sí. Ok, Beto, nos quedan solamente las preguntas de Cheater. Así que, ¿qué te parece si las atacamos y damos por cerrado este podcast, me parece ya? Ok, partimos con Gaider Abdul, que una vez más confirma mi teoría de que no nos escucha. ¿Han leído Here de Robert Maguire? ¿Qué opinan sobre ella? Esto lo comentamos en el episodio, ya lo fue a checar, No, ese ya 406. lo Tiene retaste por eso en el episodio anterior, Beto. menos. No, lo reté Sí, en Twitter. sí. La No, dije, esa sí. ya la comentamos. Ah, ok, lo retaste en Cheater. Ok. Pero pues, o sea, tenía, cuando hizo la pregunta tenía menos de un mes que la habíamos respondido. Entonces, a lo mejor nos oye, pero no se escucha. De ahí pasamos a Israel de Darko Ortiz, que dice: actualmente me estoy poniendo al día con Spidey y estoy leyendo el mini evento Gang War de 2024. Sé que hubo una Gang War en el 87. ¿Pueden hablar de ese arco? Saludos. Creo que tu gato lo leyó, Beto, yo no. No sé si lo haya leído, no creo, no había nacido. Y no sé si Ah. hay una reimpresión reciente de eso, porque es una historia, como ya mencioné, de los años 80 y que en su momento se republicó acá en México en los cómics nacionales de y El Asombroso Hombre Araña. Dice que lo Pero leyó pues Marvel era. Unlimited, Beto, que no menosprecie su opinión. No lo sé. No creo que tenga acceso. No creo que tenga acceso, la verdad. ¿Posible aquí? Dice que no. Sí, dijo que tenía una tablet. No, claramente está diciendo no, no. En ese sentido es muy negativo. La mitad de las cosas que le pregunto estaba diciendo no. Así es de que no lo sé. Pero es una historia pues relativamente simple, ¿no? La idea de Gang War, guerra de pandillas, pues era justamente enfrentar a los muchos jefes criminales de Nueva York, que es la ciudad en donde transcurren la gran mayoría de las historias de Marvel Comics, porque es en donde viven la mayoría de sus héroes, y tenía que ver con las maquinaciones de Rose, este personaje que en realidad era Richard Fisk, el hijo de Kingpin, que estaba tratando de crear una situación de caos en la ciudad para minar el poder de su padre y apoderarse de su imperio. Esa era la premisa básica, y tenías a la gente de la magia, como llaman a la mafia neoyorquina en los cómics de Marvel, en donde pues estaba el grupo de Silverman y el de Hammerhead enfrentados y peleando con muchas de las otras facciones criminales, como era la dirigida por The Owl y algunos otros de los villanos de Marvel, junto con sus muchos enforcers con superpoderes, y donde pues el control de daños pues era responsabilidad mayormente de Spider-Man, Daredevil y Punisher, además de muchos de los otros héroes urbanos de la ciudad de Nueva York. Pero pues no es una historia particularmente memorable, y no sé si habrá mucho más que comentar de ella, pero ese fue la génesis, que es un conflicto entre las distintas facciones criminales de Nueva York, orquestado por Richard Fisk, alias The Rose, que quería minar el poder de su padre para apoderarse de su imperio criminal. Ok, otra pregunta de Gaider Beto, de hace 3 horas. Me gustaría que hablaran sobre formatos de cómics y cómo estos afectan la percepción o lectura en los mismos. ¿Es lo mismo leer una historia en formato manga o álbum europeo, digital? ¿Cuáles son las virtudes y defectos de los formatos que puedan recordar? Uf. Que aquí habría que hablar, digital no es un formato, digital es un medio. Y puedes leer en digital un álbum europeo, un manga, un cómic americano, un webcómic. Todo eso lo lees en digital. Digital es un medio, no es un formato. Y respecto al otro, habría que pensar en que la historia, generalmente cuando la creas pensando en el formato en el que se va a crear. Sí. Incluso si lo vas a serializar en cómics de grapa o si va a aparecer como novela gráfica, esto altera la forma narrativa. Entonces, la forma obedece a la intención, o a veces la afecta la forma en la que cuentas la historia. Entonces, sí hay una diferencia. No sé qué más podríamos mencionar ahí al respecto. O sea, el formato, en muchos casos, estos ejemplos que pone del álbum europeo y el manga, pues tienen que ver con la práctica comercial en sus lugares de origen. Porque hablamos del álbum europeo para referirnos al álbum mayormente franco-belga, porque en Europa hay varios formatos. Ya mencioné hace un rato los fumetis italianos, que como la idea de tener cómics baratos es cómic en papel revolución en un formato más pequeño, siempre en blanco y negro y con una impresión de la calidad apenas aceptable. Fue como nacieron los fumetti. El álbum europeo, al que llamamos así, que es el cómic franco-belga, era más algo orientado a convertirse en un artículo de lujo y utiliza un tamaño similar al A4, no siempre es mismo porque a veces es más ancho, pero obedecía a esta idea de que era un producto que querían apelar a un cierto mercado y un cierto prestigio, por lo que se presenta de forma distinta. E incluso dentro del mercado franco-belga hay otros 2 o 3 tamaños que varían a veces dependiendo de la editorial, de las prácticas del país de origen, etc. El manga tiene un tamaño también bien específico que a veces cambia dependiendo del tipo de tomos, y en el cómic americano la estandarización de tamaños tiene que ver con las imprentas en donde se trabaja. Por eso es distinto el tamaño de los cómics del Daedro al presente. Pero en términos generales, la experiencia de lectura es afectada porque la historia es creada dependiendo del formato en el que se va a contar, que es mucho de mi problema, por ejemplo, con los compact comics, porque creaste la historia pensando en que se iba a leer en cierto tamaño y al publicarla en otro, esto afecta las cosas. Pero no sé, creo que es en general lo que puedes decir. El formato lo puedes elegir generalmente en base a 2 criterios. El formato o el formato está dictado por razones económicas, o tú eliges el formato que se te canta la gana por razones artísticas, que es mi formato preferido siempre que se mantenga en algunos términos razonables, porque hay gente que es demasiado creativa y anda inventando cualquier formato por cualquier razón y después tienes una ensalada de libros en la librería. Sin pedradas a Michael Red, por favor. No, sí, hay gente mucho más creativa por ahí. Hay muchos. Pero me refiero a. De repente vas a una convención y te encuentras, no sé, con que algún fulano se le ocurrió que iba a ser un cómic, que iba a ser estilo lateral del alto de una tira cómica de 10 centímetros por 25 centímetros de largo, y después no sabes qué hacer con eso. Pero en fin, más allá de eso. El cómic widescreen que hizo Jim Kruger, por ahí el de Flyboys, de los años 90 también, que venía engrapado por lado más corto y que después ha salido. Álbumes de distinto tamaño. Por ejemplo, a lo de la cuestión yo diría que más de una cuestión pragmática, porque a veces no tanto es el económico, sino el qué imprenta te puede hacer lo que quieres. Y mencionaba a Michael Red porque su miniserie de Red Rocket 7 habría creo que apareció en un formato cuadrado, que es más o menos como el tamaño de lo que eran los discos de 78 revoluciones por minuto, como de 25 por 25 más o menos. Mira, Beto, algo así. Yo en y mi, que cuando en lo mi... reimprimió, breves tratos con las editoriales, o sea, no editoriales, imprentas, en otro tipo de cosas que vi hace algunos años. En general, las imprentas te pueden hacer lo que se te cante la gana, siempre que estés dispuesto a pagar el precio que te van a cobrar. Lo que pasa es que hay algunas que te cobraron un extra porque tienen que mover las máquinas para el armado y corte. Sí. Es en donde viene la... Es que con las técnicas de impresión moderna, esas consideraciones como que en términos estrictamente técnicos pasan un poco a segundo plano. Sí, mira, algo con lo que puedes ver el ejemplo de esto que menciono de que las máquinas están diseñadas para traer ciertos formatos. Piensa en los cómics de Editorial Viz cuando desapareció Novaro y Viz se quedó con las licencias de DC. ¿Recordás que eran unos cómics todavía más pequeños que el formato Águila de Novaro? Y que en muchos casos las historias recortaban las páginas originales del cómic americano para rearmarlas y convertir los cómics de 20, 22 o 24 páginas americanos en un cómic de 32 páginas en el que pues rearmaban las páginas. Y esto, mira, era justamente para ajustarse al tamaño que les permitían las máquinas en las que se imprimían los cómics de Viz. Sí, pero probablemente la razón fue que Editorial Viz dijo: quiero sacar un cómic que me cueste X, y el cómic que te cuesta X es este, de estas características, y ajustemos el material a ese precio. La cosa es que como tenían ese formato en otros títulos, hacer cosas en otro tamaño hubiese implicado tener un calendario de, ok, esto se imprime estos días y luego durante una semana vamos a mover todas las máquinas para publicar en otro tamaño, y era lo que se querían evitar. Era más que costos, era un trabajo adicional que no querían hacer. Ok, pero bueno, el tema, volviendo al tema, creo que hay algunos aspectos artísticos y lo es o preservas el deseo artístico ajustando o eligiendo el formato que se ajuste mejor a tus deseos, o ajustas el trabajo artístico al formato que sabes que vas a utilizar. Y en ese aspecto es muy variado, porque claro, si tú tienes, tu intención es crear, por ejemplo, a ver, un cómic europeo que quiere impactarte con grandes paisajes o escenarios ficticios muy llamativos, digamos un naturalismo de ciencia ficción, algo por el estilo, como alguna novela, no sé, como el Arzak de Moebius, cosas por el estilo Arzak, vas a tener una intención artística que requiere que tengas viñetas más grandes en un formato lo más amplio posible que te permita generar ese efecto, ese impacto visual. Porque si lo haces en un cómic pequeño, a lo mejor vas a poder representar la idea, pero ese impacto visual probablemente se pierde. Lo mismo pasa si agarras ese cómic que se publicó en X tamaño y lo reduces a un tercio. El cómic se va a ver, se va a entender probablemente, pero no va a generar la intención con la cual fue creado. El cómic estadounidense ya está adaptado a su formato y por lo tanto los artistas trabajan en razón de ese formato. La mayoría de las novelas gráficas gringas son falsas novelas gráficas, son recopilaciones de miniseries, pero cada tanto te encuentras con estos proyectos que son distintos, que están pensados en un formato distinto de novela gráfica, incluso cosas como Building Stories, que está pensado el cómic y el formato. Sí. Está toda la forma de experimentar la historia. Entonces ahí ya se te va haciendo infinito lo que puedes realmente tratar de hacer con los aspectos del formato. Yo creo que es más tratar de no irse por las ramas con la discusión. Creo que en realidad es más pertinente hablar de los estilos de diseño de viñeta o del número de viñetas que tiene una página, que en general va a tener mayor efecto, digamos que pueda ser descrito de mejor manera en tu forma de experimentar la historia. Un cómic con menos número de viñetas probablemente te va a dar una lectura más rápida, ágil, y va a estar orientado a una historia más de acción. En cambio, una historia con mayor número de viñetas probablemente tenga mayores elementos de de trama que desarrollar, que requiera más personajes que conversen o que expliquen cosas. Entonces creo que eso tiene un efecto más transversal en la forma de experimentar las historias, el diseño de las páginas y el número de viñetas que se utilizan, que pueden ser de distintas formas, ya es otro cuento. Del manga, por ejemplo, hay que hablar también de cuestiones culturales, que es un tema bien distinto de cómo te narran las historias, porque la gran mayoría del manga tiende a ser mucho más gráficamente expresivo. Hay menos diálogos y recaen mucho en momentos de impacto, y debido a que es un tamaño más pequeño, lo que hacen es que son menos viñetas por página. Es bien común que tengas mucho manga que recurre a ilustraciones de una página entera cada cierto tiempo dentro de una narrativa, y generalmente son tomos con bastante más páginas, justamente porque el hecho de tener menos viñetas y menos textos hace que sea una lectura mucho más ágil. Lees mucho más páginas en mucho menos tiempo. Sí, generalmente tienes una tira principal. Tienes estos tomos que son... la Shonen Jump, por ejemplo, es un... ¿cómo se llama esto? Una antología donde tienes algunas series principales y otras series secundarias. Y las series principales generalmente, si no me falla la memoria, tienen alrededor de 16 páginas de historia. Y está impreso en un formato que es esencialmente desechable en un papel de mala calidad. Y las que se van destacando... eventualmente son recopiladas en los tankobon, que eso sí son versiones para coleccionar. El manga que se publica en estos tomos baratos, la gente muchas veces los bota o los deja por ahí para que otras personas los recojan o simplemente se pierdan, porque se publican en unos tirajes descomunales y la gente los lee de una manera mucho más común que lo que ocurre acá o lo que ocurre en Estados Unidos. Es mucho mayor el consumo de manga en Japón y en el resto del mundo que el consumo de los otros cómics. De entrada porque son más económicos en origen y esto permite que tengan fuertes ventas, que lo subsidien y hace que la producción sea distinta. O sea, es una cuestión ahí. Hay una causalidad bastante extrema entre el nivel de producción. Estás sí. acostumbrado al papel y a la calidad de impresión y a los colores de las ediciones estadounidenses y ves un manga original como se publicó allá, te va a llamar mucho la atención la calidad de la publicación. O sea, también la simplicidad en algunos casos del cómic, del manga japonés, no en todos porque hay algunos tipos que están locos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el de Berserk? Se me olvidó ahora, con el grado de detalle que metía. Kentaro Miura. Hace poco. Uh-huh. Pero tienes estos cómics que también están saben que no va a quedar bien impreso, por lo tanto no meten un grado de detalle que se va a perder en el traslado al otro formato. Y lo del tema cultural a veces también es no entender el origen de los cómics, ¿no? Yo van un par de veces que menciono los fumetis italianos y la forma en la que fue creado como cómic popular. Cuando Panini publicó algunos por acá en México, había quejas de algunos de los niños que decían que ¿por qué en un tamaño tan chiquito y en blanco y negro? Si no sería posible hacerlos como los hardcovers y los TPs del cómic americano. Porque además el papel también estaba muy feo. Porque se publican en papel periódico, replicando la experiencia del fumetti, que en ese sentido muy similar al manga. Se creó como entretenimiento popular. Que después el mercado americano, que es con el que estamos más familiarizados, haya decidido convertirlo en un hobby de lujo es un tema aparte, pero en otras partes del mundo sigue siendo mayormente entretenimiento popular, en donde los formatos ya con mayores niveles de producción en cuanto a la calidad de los materiales usados y los formatos, obedece ya a un tema más de coleccionismo, pero el consumo original de las historias se da en un formato más barato. Que es algo que alguna gente ha propuesto que sea con los cómics americanos, aunque no estoy muy seguro de que eso funcionaría actualmente. No, probablemente no. No creo que podamos agregar mucho más que eso sin hacer como un programa sobre formatos de cómics, que sería probablemente muy tedioso. Sí, probablemente. Lo podemos hacer en un especial y ya que nos digan si era tedioso o no. Uno que lo pongamos a la venta y ahí nos vamos a enterar por el número de personas que lo compren. Sí, a ver realmente qué tanto les interesaba. Ok, nos queda la última de Gaider, Beto. ¿Qué es? Normalmente pongo... No, en realidad es un comentario. Normalmente pongo Comic Verso responden todas mis preguntas para que le sea a Beto más fácil encontrarlas, pero esta vez no pude. Espero les sean de utilidad para el programa. Pueden encontrarlas y responderlas todas. Muchas gracias por la labor que realizan. Muchas gracias a ti por enviarnos las preguntas, Gaider. Yo lo agradezco, Aunque a veces me agarra bien un poco. ¿A veces? Sí, a veces. Ok. Ah, no, aquí había otras preguntas, Beto. Ah, recorcholis. ¿Y Gaider también? Sí, claro, estas son las que están Cine Comic Verso Responde, por eso mandó la aclaración. Ah, sí, ya vi. Acabo de leer una historia corta de Superman dibujada por Liber Coapel. ¿Él tiene más historias de Superman? ¿Alguna memorable? ¿Qué nos recomiendan de este artista en DC? Te recomiendo cualquier cosa que haya dibujado Olivier Coapel. A ese nivel lo tengo catalogado. Y especialmente su primer trabajo en DC es uno que me encanta mucho, que es Legion Lost. ¿De Superman? Sí. No recuerdo que haya hecho de Superman Olivier Coapel. No, no, yo tampoco. Leí un poquito del nuevo corto maltés de Bastien Vives. Se ve bueno, pero no entiendo cómo se relaciona con el de Pratt. ¿Es un remake y no guarda ninguna continuidad con el anterior? Hablando de corto maltés y Pratt, ¿nos pueden recomendar alguna historia en particular? El Maltés de Pratt es buenísimo y no tiene un orden específico porque las historias saltan en el tiempo, entonces los álbumes a los que les puede echar mano son buenos. El de Vives no lo he leído, entonces no sé realmente cuál es la intención. Ok. Después, mira, aquí me está hablando en chino mandarín. Sé que Pratt trabajó con Oesterheld en algún cómic. ¿Los han leído? ¿Qué les parecen? ¿Pueden dar su opinión sobre el trabajo de Pratt en general? Yo a Pratt lo mencioné varias veces como uno de los grandes maestros del cómic contemporáneo, entonces no sé qué opinión más puedo dar aparte de eso. O sea, es uno de esos artistas con un trazo súper suelto, pero muy efectivo, un diseño de página impecable, una narrativa y fácil de seguir. Como escritor tenía algunas limitaciones, pero en general me parece un muy buen artista. Y de las colaboraciones con Oesterheld, yo nada más recuerdo haber leído Ernie Pike y me gustó bastante. Era un cómic sobre un reportero un corresponsal de guerra que cubrió parte de la campaña en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Entonces era un cómic con bastantes niveles y donde las historias más habladas de Oesterheld le sacaban todo el provecho posible al arte de Pratt. Entonces ese es el único que puedo comentar. Ernie Pike, no sé si hicieron algo más, pero lo que he leído de lo que hicieron junto, que eso había sido a, no sé, finales de los años 50 cuando lo hicieron originalmente, son muy muy buenos. Ok, sigue por estas avenidas que desconozco, Beto. Dice sobre Bastián Vives: me pareció muy interesante su narrativa y homenaje que hizo a Pratt. Parece muy acertado. Me puse a investigar un poco y leí un cómic de La Blusa que usa esa prenda como móvil para una historia con tintes eróticos. La recomiendo. ¿Ha leído algo más de él? Yo no. No, yo a Vives lo ubico nada más por algunas colaboraciones que tuvo con... este autor que acaba de fallecer, Jean-Pierre Cristin. Hizo algunas cosas con Cristin. Entonces por ahí vi un par de las cosas que hizo con él, pero en general no estoy familiarizado con su trabajo. Ok, ¿han leído el cómic El Gaucho de Manara y Pratt? Tampoco. ¿Qué tal está y de qué va este cómic? El Gaucho, de ese no recuerdo si lo leí alguna vez. Lo conozco, pero no creo que nunca lo leí. La verdad es que no podría recomendarlo, pero basado en los autores, yo por lo menos le echaré un vistazo porque visualmente no hay forma de que pierdas con eso. Mira, la descripción de Norma Editorial dice: en el siglo XIX, durante la lucha por la independencia de las colonias españolas en Latinoamérica, la hermosa y sensual Molly Malone se verá inmersa en una irrefrenable y destructiva tormenta. Porque el Nuevo Mundo es un lugar despiadado, un escenario turbulento en el que se mezclan el amor, la pasión, la codicia y la lucha por la supervivencia. Milo Manara ilustra un magistral guión de Hugo Pratt, como ya hicieron anteriormente en Verano Indio, una de las obras más memorables de dos genios revolucionarios del noveno arte. Sí, El Verano Indio sí lo leí, pero El Gaucho no. Ok. ¿Y qué más queda? Esa fue la última pregunta, Beto. Lamento no poder apoyarte, pero en general tengo muy poco conocimiento del cómic europeo. Así que me pregunten por ventana. A veces no es tan accesible. Sí, sobre todo en términos económicos. Sí, eso de que te los traigan de Europa y te cobran el pasaje de barco no está bien. Sí, a veces parece que te los mandan por un tipo que se viene a pie y te cobra toda la comida que consumió caminando desde allá hasta acá. Sí, algo así. Ok, Beto. Con eso creo que estamos llegando al final de este podcast, porque si nos ponemos a comentar algo más, esto se va a hacer eterno. Ya vamos por la hora 45. Yo creo que ya es hora de cortarlo. Así que la próxima semana probablemente vamos a hacer comentario directo de cómics y no tantas preguntas, pero ahí veremos qué pasa. Sí, es probable. Podemos empezar con aquello y ya, si nos queda tiempo al final, nos iremos sobre las preguntas, pero creo que por esta vez es todo. Muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean colaborar con nosotros económicamente, lo pueden hacer ingresando, incorporándose a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestros minisodios exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más. Y también pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso, que en nuestro nuevo plan piloto lo estamos publicando los días viernes, tal vez sábado en la mañana, exclusivo para nuestros patrocinadores, y el día lunes ya de manera general para el resto de nuestra audiencia. Así que esperamos que esto resulte atractivo, les llame la atención y disfruten el podcast, y también aprovechen de hacernos comentarios sobre sus opiniones, de nuestras opiniones. Y tal vez temas que les gustaría que exploremos, conversemos dentro de este podcast. Por lo menos que nos avisen si algo de lo que recomendamos les gustó o si no les gustó, porque también nos permitirá saber qué clase de cosas no disfrutan tanto y tal vez no dedicarles más tiempo a esa clase de cosas. Claro, ir filtrando un poco los temas. Si desean incorporarse a nuestro Discord, dejarnos preguntas, ahí lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Estamos en Blue Sky como Comic Verso. También estamos todavía en Twitter, donde nos pueden dejar preguntas utilizando el hashtag Comic Verso Responde. Lo mismo en Blue Sky. En fin, ahí nos pueden buscar a partir de comicverso.org. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales en las que participamos. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Pues como ya mencionaste, estamos en Blue Sky. Ahí me encuentran también como Albion2112. Ya está abierta mi cuenta de Twitter, aunque ya no la estoy usando y casi no estoy entrando a la plataforma, así es de que ahí ya no me encuentran tan seguido. Tengo un blog que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guiaficcionauta. Además de eso, soy colaborador regular, frecuente del podcast de Archivos Temporales de nuestro amigo Dr. McCoy, donde hace unas semanas le dedicamos un especial a la historia de los Avengers en los cómics, de forma... pues tratando de abarcar la mayor cantidad de etapas posibles y de la forma más reducida posible, pero pues hay por ahí un podcast como de 2 horas y piquito, para que si les interesa pues le pueden echar una escuchada. Próximamente vamos a hablar del Día de la Bestia, película de Alex de la Iglesia, que aparecerá justo a tiempo para Navidad, también por si les interesa. Y también soy colaborador cada vez más irregular del igualmente irregular podcast de Comicase, y creo que eso sería todo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Smoke free, party all night. Come on. Gumbay, gumbay, go, what's up? Oh.